Vos sabés que ya que somos relativamente pocos los seguidores de esto que estamos haciendo, porque incluso entre nosotros mismos nos seguimos con los REA, las lecturas, las revistas, los medios, etcétera, iba a comenzar intentando rebatir un poco lo de los cambios de tiempo para acercarnos a un razonamiento que indique que todo lo que estamos viviendo ahora lo habíamos predestinado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, te iba a decir que la primera transmisión en tiempo real, en streaming, había sido el 11 de septiembre del 2001, cuando a través de la página de la CNN se transmitió cuando el segundo avión impactaba contra la Torre Gemela. En ese momento estaba trabajando yo con una agencia de medios sudamericana y llegó a través de intranet un mensaje con el enlace directo y todos nos quedamos enloquecidos pensando primero que era un mensaje y después en las radios y en todo el mundo comenzó a ocurrir ese día y ahí cambió todo. Automáticamente muchas empresas de medios tuvieron que actualizarse, ¿no? Para poder transmitir en directo de una manera que hasta ese momento no podía realizarse, justamente porque había cambiado todo el sistema satelital del planeta, etcétera. Se fueron perfeccionando las cosas y después, de nuevo, la CNN transmitió en directo lo que fue la segunda invasión de Estados Unidos a Irak. Viste que ahora en YouTube, cuando una banda o un proyecto va a estrenar un vídeo, hay una cuenta atrás que empieza a decir faltan 10 minutos, yo qué sé. Bueno, me acuerdo que en el canal de la CNN, no sé aquí en España cómo se transmitió, te metías al canal y había dos relatores, ¿no? Diciendo cuáles habían sido los motivos, etcétera, si había una imagen de Bagdad de noche. Y a las 12 en punto, podías ver, 12 en punto hora de Estados Unidos, ¿no? Los primeros misiles entrando y haciendo blanco en la ciudad de Bagdad. Y muchos medios de análisis político, tipo Le Monde Diplomatique o ese tipo de revistas, en vez de analizar el motivo de la invasión, que era la búsqueda esta, era la que nos acordábamos de las armas de extinción masiva, ¿verdad? Todo eso, alababan cómo ahora todo el mundo podría acceder a una información en el momento, en tiempo real, y ayudaría a cambiar las cosas y a que hubiera más justicia en determinados sitios del mundo. Cosa que no ocurrió, porque automáticamente todas esas empresas comenzaron a despedir personal, dándose cuenta que podían tener a un solo tipo operando, ¿vale? Y a reducir precios de cámara y de coste, porque ya en ese momento algunos medios ya tenían algunas cámaras avanzadas que podían transmitir y no hacía falta ni iluminación, etcétera, ni nada. ¿A qué viene todo esto? A que como empezaron a despedir gente, también cambió el mundo de la música, ¿vale? Y a mayor cantidad de grupos que se metían, del underground me refiero, ¿no? O que estaban asomando ahí la cabeza. A mayor cantidad de grupos que se metían con este tipo de denuncias sociales, políticas y en contra, más que nada, en ese momento estaba todo el mundo en contra de Estados Unidos con lo que estaba haciendo, mientras otros países hacían otro tipo de cosas. Bueno, comenzaron a acortar lo que era el alcance de los medios preestablecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron de surgir, en ese momento fue un corte en el cual dejaron de surgir bandas que hasta ese momento venían luchando, que tenían 10 o 12 años y que estaban comenzando a surgir a nivel masivo y global. Por ejemplo, ¿te acordás de la banda Muse, no? Sí, hombre, claro. Sí, por supuesto. Bueno, en el año 99 ellos tocaron en el Woodstock este de Nueva York, que fueron más de 1 millón de personas, que hubo tanto jaleo, que prendieron fuego todo, que tocó Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine, etcétera. Ellos tocaron en el escenario de bandas emergentes. Vale, para que nos hagamos una idea de tiempo, ¿no? En ese momento cómo estaban las cosas en los medios. Y en el 2003-2004, ¿vale? Fue cuando hubo un corte, MTV cambió la programación y lo que hasta ese momento era un canal de difusión de rock, propiamente dicho, pasó a ser un canal de entretenimiento y de otro tipo de música. Volvieron, ya en ese momento, ya en Estados Unidos se cortaron muchas discográficas, desaparecieron por completo, David Geffen ya se quitó del mercado. Y todo lo que conocimos de ahí en adelante fueron cosas absolutas y rotundamente megas, ¿vale? Ya las revistas incluso comenzaron a desaparecer, bajaron las tiradas de publicaciones, de grandes publicaciones y medianas también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se comenzaron con las primeras suscripciones digitales, ¿vale? Yo me acuerdo que en ese año casualmente hice un curso en Argentina en una universidad privada, que era editor de medios digitales, que era lo que se venía en este futuro, que estaba planteado de otra manera. En esa época uno tenía que pagar por tener un blog personal, ¿vale? Hotmail recién se estaba abriendo a nivel gratuito, porque hasta ese momento si querías tener una cuenta con determinada capacidad tenías que pagarla, ¿vale? Porque estaban comenzando y Gmail todavía estaba en pañales. Total, que claro, ahí fue cuando el metal comenzó a resentirse un poco, porque el único pequeño espacio que tenía a nivel relativamente global era MTV, Match Music, que todavía sigue funcionando en Sudamérica. Match Music es una cadena canadiense. Y las radios pequeñas también comenzaron a desaparecer porque era un coste horrible. Y además, las transmisiones satelitales comenzaron a cambiar. Incluso ya estaban cambiando la telefonía móvil, lo que era a través de una satelital, un satélite a través de repeticiones, ya era exclusivamente a través de una cadena global, ¿no? Esto afectó muchísimo, como te decía, a todas las bandas y a todos los medios que éramos pequeños y que estábamos intentando resurgir o surgir. Esto quiere decir intentar generar un beneficio económico que te permitiera la subsistencia. No estoy hablando de ganar millones de dólares ni nada por el estilo. Claro, ¿esto a qué llevó? A que las mismas bandas de siempre, las que nosotros escuchamos, las que nos criamos, fueran las que acapararan todo el espectro de difusión masiva. Y a su vez ese mismo espectro fue bajando. ¿Vale? Porque claro, ya Metallica iba ganando años, iban mejorando como músicos. Digo Metallica por poner un ejemplo, ¿no? Pero podríamos coger cualquier otra banda. Y cada vez que sacaban un disco nuevo, salían primeros en los charts por toda la diferencia, porque era Metallica, etcétera, los criticaban muchísimo, sacaran lo que sacaran. Y cada vez que iban a un concierto, o que daban un concierto en directo en cualquier punto del planeta, que era televisado, transmitido, centenares de miles de personas pagando fortunas por entradas, que ya los precios comenzaron a encarecerse, volvían a tocar los mismos temas de siempre. Vale, tocaban algunos del disco nuevo, o hacían algo nuevo, ¿no? Con los hits del verano que tenían, pero siempre abrían y cerraban con temas clásicos. Por ejemplo, Creeping Dead, por llamarte algo. Todo el mundo esperaba a que esa famosa balada, a Nothing Else Matters, a The Unforgiven, y esto mismo, repito, no es que me esté cebando con Metallica, se trasladaba a todas las bandas. Por ejemplo, AC/DC sigue sacando discos cada relativo tiempo, ¿no? Que puede estar mejor, peor, eso yo no me voy a meter a omitir juicio de valor porque es subjetivo. Pero cuando vas a un concierto, van abriendo por lo general con temas ya conocidos. O sea, es raro que hicieran alguna apertura con algo nuevo. Y cerraban, evidentemente, con lo mismo. Y lo mismo iba pasando con estas grandes bandas y con otros grandes grupos. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que hoy a la mañana me levanté. Me gustaría que vayan pensando en estas cosas que les voy diciendo y lo vayan llevando a vuestras bandas también favoritas, ¿no? Pero bueno, hoy a la mañana me levanté temprano, me acosté, ya no me acuerdo porque no sé en qué punto del espectro estoy viviendo. Y me encontré con la entrevista que le hizo nuestro compañero Cheitam, César Ruiz, a Angelus Apatria, que estuvo hablando con Guillermo, que primero me pareció un gesto de caballerosidad brutal de Guillermo responderle pidiéndole disculpas por haber tardado tanto en responderle la entrevista, ¿no? Pero que estaba muy liado intentando generar dinero para vivir, ¿vale? Creo que es uno, bueno, vos también lo has entrevistado, Quique, en Turrea, y siempre sale el tema este, ¿no? De que él dice, loco, somos una empresa, lo dice sin ningún tipo de problema, me parece maravilloso, y tenemos que generar ingresos. Si no generamos ingresos, desaparecemos. Entonces, claro, estamos hablando de la banda que ha sido, del espectro metal, que ha sido el disco más vendido, creo que fue en el mes de abril o marzo, no recuerdo bien cuándo, corregime cuando me equivoque, por favor, Quique, ¿eh? Sí. Han perdido montones de fechas. No es que sean pospuestos, sino que directamente la han perdido, porque las promotoras, hay muchas promotoras y organizadoras de pequeños festivales, o grandes o medianos, que nosotros no conocemos, que han desaparecido directamente porque no podían mantener de un año al otro, y ya ellos reculan, ¿no? En plan de, vale, invertimos dinero, no se puede hacer, venga, lo retiramos, desaparecemos, montamos otra sociedad y listo, mío. Hay muy poca gente en el medio que haga las cosas de corazón, sino que después en verdad son grupos inversores de grandes marcas. Y después lo que me gustaba que decía, ¿no? Era el tema de decir, loco, nosotros, vale, tenemos un contrato con Sony, que es la distribuidora, que como siempre las distribuidoras son las que se llevan el mayor porcentaje de todo a nivel artístico. Y aparte, trabajamos con Arcade Records, que es la que se ocupa de la difusión, etcétera, demás y todo. Me gustó mucho las preguntas que les hizo César, porque en un momento le dijo, che, y esta revista, no me acuerdo cuál, si era Sonemag, que les pegó un palazo, que fue la primera que salió y se publicó diciendo que el disco no valía la verdad, todo eso. Y el otro dijo, yo qué sé quiénes son. O sea, buenísima, ¿eh? Y aparte ninguno de los dos se cortó ni un pelo en preguntar ni en responder, y maravillosa. Tiene una claridad de visión nuestro compañero, y Guillermo Izquierdo también, que eso te lo da exclusivamente la experiencia. Y me quedé con eso, ¿no? Decir, joder, mirá, nosotros, muchos, no me refiero a nosotros en REA, pero sí muchos criticando, ¿no? Diciendo, el famoso término en Argentina, transaron, que equivale a se vendieron, ¿no? Saliendo en las grandes revistas, saliendo en los grandes medios. Entonces yo me pregunto, ¿qué grandes medios y qué grandes revistas? Porque él también, incluso Guillermo, dice que de los grandes medios que les hubiera venido muy bien un empujón, los habían convocado, pero de golpe les cancelaban la entrevista cuando escuchaban el disco. Decía, ¿qué vamos a hacer con estos pibes? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Viste? Tal vez el muchacho este del Broncano, creo que es tan sí. famoso, el de la Resistencia, ¿no? Dice, bueno, yo sé que hace poco estuvo el S. Curro, por ejemplo, de Califato 3/4, el ex narco, y se centraron hablando, de vuelta, me da un montón de coraje, exclusivamente en lo que es el acento andaluz, que a mí me parece muy bien que se defienda, ¿no? Como lo están defendiendo estos muchachos. Pero por otra parte, lo que pienso es, enfrente tenés uno de los representantes del hip hop más interesantes del momento, y lo que te centras es en preguntarle cosas de que no tienen que ver con lo que él hace. Entonces, claro, decís, estás escuchando Ángel Usa Patria, lo ves que sale por todos lados, lo ves que tiene vídeos increíbles de calidad, que están sonando de una manera atroz, o sea, que es feroz lo que están haciendo, y hay gente que todavía se digna a criticarlos, ¿no? Por decir que se han vendido, que han transado, no sé qué. Muchos van a decir, no, ¿quién ha dicho eso? Bueno, los que estamos en medios y nos movemos mucho por la zona y hablamos con mucha gente de la vieja escuela, lo critican, ¿vale? Critican eso. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué punto estamos los que somos en este momento, los que mantenemos la escena, y que se entienda los que mantenemos la escena, gente como nosotros y como cualquier otro que haga un podcast, ¿no? Como muchísimas personas que son en este momento los que somos tendencia, por más que tengamos X cantidad de lecturas, pero somos los que damos a difusión, los que entrevistamos bandas, los que hacemos reseñas de discos de donde vengan, los que escribimos para Necromancia, para Sevilla Metal, Trovador Urbano, todos los que estamos trabajando en esto, ¿vale? Que se entienda eso. ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos nosotros cuando seguimos en el underground y criticamos y no damos espacio a los pequeños proyectos? Y sobre todo cuando nosotros mismos no tenemos ni salida ni espacio para poder adquirir un ingreso económico que ni siquiera nos mantenga para seguir produciendo. ¿Me entendés? Entonces, ojo, para que quede muy claro lo que estoy diciendo. Yo no me considero el Asi en El Salvador nada. El otro día a la noche, el sábado a la noche, no me acuerdo cuándo, una noche libre que teníamos mi mujer y yo, nos sentamos a YouTube y empezamos a escuchar de vuelta a Jim Morrison, empezamos a escuchar de vuelta canciones de Metallica, yo qué sé. Repasamos nuestros 90 y 2000, ¿no? Pues aparte, los puntos en común que tenés con una persona que es de otro punto del planeta. Parece una tontería, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo, pero a mí me, cuando uno comienza una relación, etcétera, siempre intenta que la música te lleve a algo y bueno. Pero me interesa mucho justamente también el punto de vista de una persona de España cuando me dice, uy, sí, cuando salió este disco, cuando escuché por primera vez Iron Maiden, decís, wow, yo qué sé, ¿entendés? Entonces, es un poco por ahí donde van las cosas y el razonamiento. Y mi pregunta es, casualmente, en nuestra lista de nuestros reproductores de Spotify o de Winamp o lo que sea, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos apoyando? ¿Y cómo vemos el trabajo de los otros? Cuando una banda saca un vídeo y vemos que detrás hay horas y horas de trabajo y hay dinero invertido, ¿qué nos genera? Como diciendo, uy, mira, qué gracioso lo que hacen estos muchachos. Y pasamos de largo, vamos a ver la música de cuatro. ¿Qué nos genera? ¿A vos qué te genera, Quique? Has abierto varios melones. El primero de todos, que ha sido el tema que has comentado sobre las televisiones, el cambio de paradigma de la difusión del rock, por ejemplo, con MTV, ese cambio de convertirse en la casi representante de las nuevas tendencias dentro de la música en una televisión tipo Telecinco. Eso, claro, si lo analizas, es clave para la evolución posterior de todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor de este estilo de música. Luego, claro, como tú has dicho, para mí lo más importante que tú estás comentando en esta charla es qué es hoy en día para un escuchante del rock las nuevas bandas que están intentando sacar los nuevos productos, sean por vía streaming, vídeos musicales, videolyrics y tal, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es que, primero, ya no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar ni para sentarnos a ver un DVD tranquilamente en directo. Yo te puedo asegurar que en mi reproductor tengo de todo tipo, también es verdad, de todo tipo quiero decir de bandas, ¿no? Nuevas y clásicas, pero también es que mis circunstancias me obligan, ¿no? Por escribir en Necromance, por tener Rock Entre Amigos Podcast, por tener Rea Metal Magazine. Entonces yo no soy un escuchante virgen que me dedico a escuchar lo que me apetece o lo que me difunden, ¿me entiendes? Vale, es como tú, ¿no? Que también estás un poco obligado por un camino, por escribir en Sevilla, por escribir en Sevilla Metal, por escribir en Lenguas de Fuego, en Necromance, estar en Rock Entre Amigos. Pero si lo analizo desde el punto de vista de un escuchante virgen, pues posiblemente de lo actual me costaría mucho escuchar porque me viene tanto input, o sea, me viene tanto que me costaría detenerme en algo en concreto que me llamara la atención. Por ejemplo, la tertulia anterior, no sé si recuerdas que yo te dije, igual tenemos que cambiar algo en el rock, igual la música rock, el rock, o sea, las bandas de rock, tenemos que intentar hacer algo más impactante en los primeros segundos, los vídeos, tenemos que hacer algo para llamar la atención de ese escuchante joven que tiene tanta cosa por delante, que para que se detenga unos segundos a atender a esa nueva banda o a esa nueva canción, necesitamos tener algo especial. Y, joder, es un tema muy complicado porque yo creo que estamos en una situación muy complicada. La pandemia, como hemos hablado alguna vez, Sebas, parecía que al principio pudiese darnos una perspectiva diferente, pero creo que todo seguirá como estaba anteriormente, incluso creo que irá peor cuando lo tengamos todo a mano, cuando ya vuelva todo a la nueva normalidad. Y vamos a pasar por el mismo bache anterior y va a ser todo muy complicado. Y no tengo ni idea de lo que nos espera, no tengo ni idea en qué punto estamos. Y como tú sabes, Sebas, estoy trabajando en un artículo en el tema del presente y el futuro del rock, ¿no? De circunstancias de que nos rodea desde un punto de vista muy personal. Y me están saliendo una cantidad de puntos que tratar, creo que infinita. Entonces, no sé si estamos en un punto de no retorno, no sé si estamos en un stand-by, si estamos dormidos esperando a despertarnos. Has abierto un tema que me parece que el interrogante cada vez es más grande. A ver, sí, ¿no? Yo creo que estamos en un punto muy oscuro. Tengo la fe de que no sea de no retorno, ¿vale? Pero bueno, es la intención. Pero mira qué cosa, ¿no? Pues yo hace un par de veranos estuve trabajando en un bar de aquí de Sevilla, muy, muy conocido, muy underground, y los dueños se fueron y me dejaron a mí solo porque sobraba la gente, ¿no? Era de 9 de la noche a 7 de la mañana, genial, buenísimo. Y me dejaron el Spotify y me dijeron, poné la música que quieras, pero como me conocían me decían, pero tené cuidado lo que pones, acá hay lista, ¿vale? Entonces, como ellos no estaban, después me enteré que ellos podían ver el Spotify en su casa y me echaron, entre comillas, la bronca. Hice una lista de reproducción de bandas underground, tanto de Sevilla, ¿no? Como de España en global y eso. Y la gente venía y me decía, uy, pon otra cosa. Le decía, no, te sentás y lo escuchás. Quiero escuchar Muse. Escuchá esta banda que va a sonar ahora. Y se sentaba y me miraba y me decían, uf, qué pesado, no sé qué. Pero bueno, como era el único local abierto, no les quedaba otra. Y al final, se acercaban y me decían, ¿esta qué banda es? Esto suena a tal cosa. ¿Viste? Entonces decís, loco, sentate, dale una oportunidad a lo nuevo, ¿vale? Y lo que sí me interesaría plantear, que nos planteemos todos, tanto el que escucha, primero y principal, el que nos escucha, mil gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de traerle en estas 3 horas o 4 horas música nueva. Y estas personas sí están cumpliendo con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque están escuchando lo que nosotros pinchamos y no pinchamos mainstream, para nada. Al contrario, ¿entendés? O sea, entonces, genial. Pero sí me gustaría que los que pasamos la barrera de los 40, que ya estamos, tristemente o no, probablemente hemos pasado el Ecuador de nuestra vida, ¿vale? Y nos queda un camino por recorrer de lo que queríamos hacer, ¿qué logramos? En el buen sentido, ojo, que no como fracaso, he fracasado, no, en plan de vale. ¿Qué cosas nuevas? ¿En qué me diferencia la esencia de las cosas que estamos compartiendo ahora con lo que estaba haciendo 20 años atrás, por ejemplo? ¿Y qué apoyo le puedo dar yo, que es básicamente gratuito? O sea, tenés que pagar tu factura al mes del teléfono o en tu casa para poder acceder a un montón de información y seleccionar este punto. Y darnos cuenta que esas personas que están intentando salir adelante con lo que les gusta hacer, quitando el tema económico, que a veces es más complicado, siempre lo ha sido, para intentar hacer un cambio, ¿vale? Y como última cosa, me gustaría que relacionemos lo que han ido escribiendo los autores de ciencia ficción desde el año 1960, hablando de países donde no se podía ir, donde tenías que tener un permiso especial para acceder. Y cómo el sistema ha aprovechado esta terrible pandemia que hemos sufrido para implantar más métodos de control. No digo que no haya que hacerlo. Lo que sí quiero decir es que tenemos que tener muy claro que nos están controlando cada vez más. Y la primera manera de rebelarnos es no aceptar lo que ellos nos quieren dar para que consumamos a nivel intelectual. Esa es la primera herramienta para rebelarnos contra el sistema y generar un cambio positivo. We'll be right back. Bienvenidos a otro Rea Metal Magazine. En este caso, el número 10. Y bueno, tras esta charlita que hemos tenido tan, bueno, como siempre, divulgativa, un poquito expresando nuestros sentimientos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos, pues bueno, habéis podido observar que Sebas también tiene pues esa inquietud, ¿no?, de lo que estamos pasando en este presente, qué ha sido ese pasado y qué puede ser este futuro. Y desde Rea Metal Magazine pues siempre tenemos esa inquietud de ver en qué punto estamos, qué podemos hacer, qué podemos mejorar, cómo podemos ayudar. Así que Sebas, un placer que de nuevo estés aquí en este Rea Metal Magazine. Mi gracias, Kike, como siempre, por darme espacio para soltar este tipo de cosas. Espero que se entienda, ¿no?, que no es una cosa negativa, sino justamente al contrario. Y muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que cada 15 días escucha el podcast, que comparte, que nos hace llegar mensajes de felicitaciones o nada. Entonces, uno lo que intenta es acompañar, porque estas cosas que te comento, ¿no?, lo que vamos hablando, no es que las generamos nosotros solos mirando la luna pensándonos, sino que vamos recogiendo de nuestro entorno. Y me gustaría que fuera como una especie de sitio para reflexionar y decir, vale, no estamos solos, por lo menos en esto que estamos sintiendo. Aguante Ángelus Apátrida y odio el trap. Buena frase. ¿Qué quería decirte yo? En el aspecto de la banda que hemos escuchado, que son los Pulso, que son casualmente de ahí de Sevilla, con ese tema Salvaje, pues bueno, yo creo que uno de esos grupos que han sacado un mini LP, la verdad que, como indica el título, muy salvaje, muy potente. Me ha encantado este mini LP. Y bueno, es una de esas bandas a las cuales pues deberíamos sentarnos y darles pues una oportunidad, que quizá pues estos nuevos tiempos que hablamos tanto habitualmente tú y yo, Sebas, pues es lo que pasa, ¿no?, que se los come y a veces pasan desapercibidos, ¿eh? Sí, aparte los Pulsos son músicos de la vieja guardia de aquí de Sevilla, ¿no? O sea, con una trayectoria, un recorrido larguísimo. Muchos de ellos viven de la música, ya sea como técnico de sonido, como músico de orquestas y demás. Y este proyecto salió de una manera, es el segundo EP que sacan. Tuve la suerte de entrevistarlos para Lenguas de Fuego, una de las últimas entrevistas que hicimos en el Dark Magazine. Se vinieron al Bar Viriato y estuvimos hablando un rato largo y tendido. Y me encanta, ¿no?, la claridad de las personas que hacen lo que les gusta, que le ponen sentimiento y que dicen que no a determinados requerimientos que les impone el sistema, ¿vale? Y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tienen un sonido ya predestinado, premeditado también. Trabajan con Leo Peña de Jotun Studios, que lo toman como que es el quinto miembro, que es el productor del sonido, uno de los mejores estudios para hacer metal aquí en Sevilla, y con las ideas clarísimas. Y cuando hay que ponerse serio, nos ponemos serio. Cuando hay que ponerse de cachondeo, se pone de cachondeo. Y es, por ejemplo, el último tema de este EP, que es Lo Parto Todo, que tiene la colaboración de SX de Chaos Day, Tridi de Kill the Kane y el Vikingo MD de Ex Narco. Correcto. Bueno, claro, este Salvajes, este segundo mini LP que, como tú bien has dicho, acaban de sacar hace poco, editaron en el 2015 Sálvese Quien Pueda, y hace poco tiempo, hace unos 3 meses, editaron su primer adelanto de este mini LP, que fue El Lobo. Así que banda súper recomendable. Y continuamos con presentación, redes sociales. Sebas, diciendo nuestros puntos de contacto. Rea.metal es nuestro Instagram, inforeametalmagazine@gmail.com es nuestro correo electrónico para toda la información que nos quieran mandar, o acotaciones, o mensajes, o difusión, ¿no? Ahora que también viene un verano donde hay muchas fechas que se están reprogramando, cosas que nos quieran hacer llegar, lanzamientos, bandas, y todo lo que haga falta para estar en contacto con nosotros y que difundamos tanto en este Rea como en los otros medios a los cuales tenemos acceso y manejamos. Todo por la mera cifra o número de que nos escuchen y que estén aquí, que compartan el trabajo que estamos haciendo en favor de todos los medios underground. Correcto. Bueno, también tenéis Rock Entre Amigos Podcast @gmail.com y lo que sería el Facebook Rock Entre Amigos Podcast. Bueno, y vamos a continuar, a pesar de que los gobiernos, el establishment, no quiera que el rock despunte, no quiera que el rock se revele. Y como bien ha comentado Sebas anteriormente, pues hubo un cambio de paradigma a partir del 2003-2004, bueno, de todo a ese nuevo orden mundial que ya entraríamos en conspiraciones, solo podríamos tratar en otro Rock Entre Amigos si hay una conspiración mundial para que el rock se convierta en algo banal y nada reivindicativo, y a lo mejor les ha interesado que otros estilos de música pues salgan a la luz y si sean reivindicativos desde otro punto de vista, pero bueno, eso sería un tema para más un Rock Entre Amigos normal, ¿eh? Totalmente, sí, bueno, claro, lo que se llama conspirando, ¿no? Pero me gustaría que tuviéramos en cuenta este tipo de eventos que nos llevan a manejar. Correcto. Bueno, vamos con una banda de Cataluña, de Tarragona concretamente, Crim, que celebran su 10º aniversario con un nuevo trabajo. Bueno, más que un nuevo trabajo, sería una especie de recopilatorio que le han dado una vuelta de tuerca, y lo que han hecho es que esos temas que antes tenían cantados pues que en catalán o a lo mejor en castellano, los han trasladado al inglés. Y vamos a meter un tema llamado Eternal Call que nos viene que ni al pelo, porque curiosamente colabora Guillermo de Angelus Apátrida. Y creo que esta banda de Tarragona, concretamente, con este disco de Deu anys per veure una bona merda, que si lo tradujésemos en castellano sería 10 años para ver una buena mierda, magnífico título, pues bueno, nos hacen ver un poco lo que ha sido ese camino, ese sendero por el cual estos Crim han tenido que sortear o viajar. Así que interesante cuando una banda intenta presentar lo que podríamos decir, pues temas de su repertorio, pero darle suficiente entidad nueva como para convertirse en un trabajo fresco, y estos Crim creo que lo han conseguido. Sí, está bueno, ¿no? Cuando ya le dan una vuelta de rosca a su trayectoria, cuando ellos mismos están buscando un concepto nuevo, o no creo que las bandas hagan todos centrados únicamente en llamar la atención de los medios o de los oyentes, sino también en lo que es el espíritu de tener un concepto creativo, limpiarlo, pulirlo, ver de qué manera se lo puede hacer encajar, y que hayan contado con la colaboración de uno de los miembros de Angelus Apátrida, también me parece que es más que un reclamo, ¿no? Una suerte de beneficio para vos mismo también, lo que es poder compartir con otros músicos ya casi profesionales o profesionales la experiencia y la calidad de eso, para que también lo que estamos escuchando y detrás de todo esto podamos apreciar algo nuevo. Sí, bueno, podríamos decir que cuentan con la colaboración de mucho músico de otras bandas. Y ese punk rock con toques heavy, la verdad es que tiene mucha variedad en su estilo. La verdad es que también tiene un toque bastante hímnico, bastante épico para ser una banda de este estilo, de punk rock sobre todo. Pero bueno, me parece que vais a disfrutar muchísimo con este Eternal Cold con Guillermo. Y tras este tema, escucharemos como siempre, pues bueno, a quien inicia las colaboraciones, esos audios, ¿no? Para completar pues este Rea Metal Magazine, como no, como siempre dices, o bueno, el primer día dijimos quizás con el número 10, pero como siempre vamos a decir con el número 1, David Calderón con su sección Trovador Urbano. Así que Sebas, vamos a dejarles un buen rato con un cóctel bastante interesante. Friend. Un placer, como siempre, estar una semana más contigo en este fantástico lugar que se está dando tanta visibilidad a nuestras bandas que tanta falta les hace, sobre todo haciéndose con el corazón en este Real Metal Magazine. Os saludo a todos los que estéis escuchando ahora mismo este rato que te ofrezco bandas de la Comunidad de Madrid. Te habla David Calderón del programa Trovador Urbano, ya nos conoces. Y desde luego siempre es un placer el volver a estar junto con Sebas, con Quique y en definitiva con todo el staff de esta locura que es Rock Entre Amigos. Como bien te digo, tenemos el lugar de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos hagas llegar tu propuesta. Nuestra página de Facebook que es Trovador Urbano y también el podcast donde puedes escuchar esta propuesta un tanto más extensa en el programa habitual de Trovador Urbano, asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y en este caso nos acercamos a una banda que desde el sur de Madrid, concretamente desde Alcorcón, se formó en el año 2007 con un trabajo que registraron que fue Quinta Enmienda y que con el tiempo dieron paso a lo que es su nombre actual, que es Phoenix Rising. Una banda que la han conformado en este caso para grabar el tema, o el mejor dicho, el trabajo que te vamos a proponer. Este Acta es Fábula, un trabajo conceptual. En este caso, Miguel González a la voz y a la guitarra, Daniel Martínez a la guitarra, Jesús Toribio a los teclados y orquesta, Cristian Rodríguez al bajo y Carlos Vivas a la batería. Un interesante artwork con mucho recorrido, con una preciosa portada que te adentra, como bien te digo, en una historia conceptual dentro del power metal sinfónico que realizan para esta obra, donde desarrollan, como bien te digo, una historia bonita, interesante, y que te pido que te adentres a ella, que les conozcas, por si aún no lo haces, aunque es una banda que más o menos tiene una asiduidad grabando trabajos. Como bien te digo, vamos a conocer este trabajo, este Acta es Fábula, con Luna de Sangre, que es el tercero de sus cortes, como te digo, con una alta producción, un enorme trabajo. Si te gusta sobre todo el power metal, como te digo, de finales del siglo pasado y comienzos de este, yo creo que puedes tener una banda interesante en tu fonoteca. Y vamos a adentrarnos a escuchar este Acta es Fábula dentro de Luna de Sangre, lo nuevo de Phoenix Rising. Arden en mi voluntad, el firmamento encoge su aliento, sí. Tu resplandor mi sendero guiará, cuida mis pasos en la ciega noche, en silencio y en la soledad. Eres hija del viento y de la eternidad. Anochece y sé que tu luz mis caminos. Aullaré a las estrellas por tu libertad. Cerramos esta nueva colaboración con bandas madrileñas con una banda que nos ha sorprendido gratamente. Nosotros que somos puristas del género, desde luego estamos escuchando bandas que cada vez nos flipan más. Y uno de esos discos y una de esas discográficas que siempre apuestan por la vanguardia, sobre todo desde un punto de vista muy diferente, muy único y muy exclusivo, nos llega desde Noirax este tercer trabajo de Astro Band, una banda, como bien sabes, ya que estamos en esta sección, una banda madrileña que a través de Fuego se nos adentra con un sonido que en algunos momentos te puede acercar temas directos en el concepto de que pueden ser pegadizos, pero también esa retrovisión del progresivo a través del mundo del stoner y sobre todo más del mundo del post-rock, manteniendo la intensidad de cada nota que se tocan a través de instrumentos tan palpables como sus guitarras, por ejemplo, hace que la emotividad de estos discos cada vez ahonden más del que te está hablando, en este caso de estos Astro Band, de una fantástica banda, un enorme trabajo, este Fuego, que han desarrollado al completo en castellano estos 8 cortes y que de verdad para quitarse el sombrero. Albel a la voz y a la guitarra, Jorge a la guitarra y a la voz, Elena al bajo y a la voz y Miguel a las baterías y percusiones. Cuarteto de auténtico lujo, tercer trabajo de estos Astro Band. Esta banda con este Fuego pone el listón muy alto en su carrera y todo lo que concierne ese sonido que viene al fin y al cabo en cuanto al progresivo del grunge, en la parte técnica, la parte más rebuscada y que a nosotros nos ha encantado en forma de trabajo de Astro Band, que queríamos proponerte en este caso con el corte, concretamente Agujero Negro, sexto corte de este fantástico trabajo. Como siempre, gracias por la escucha, gracias por seguir apoyando el rock nacional, gracias a todos los compañeros que hacen posible este sueño, a Quique, a Sebas y al resto del equipo, y como siempre, un fuerte abrazo del que te habla David Calderón a través de su programa Trovador Urbano. Ahí está este Agujero Negro de Astro Band. ¡Hasta pronto! Vamos a continuar cerca de, bueno, relativamente cerca de Sevilla. Nos vamos a Marbella, nos vamos con Absenta, banda que practica un heavy thrash bastante sucio, bastante interesante, con toques así, no sé, yo creo que también tiene toques punk. Y bueno, ellos tienen tres trabajos, podríamos decir. Tienen dos mini LPs, La Fuerza en el año 2014, Immortal. Bueno, Immortal sería en este caso, esto de hablar a veces en inglés y a veces en castellano, y que la palabra se escriba igual, Sebas, trae a confusión. Sí, sí, porque bueno, esa tendencia de normalmente tratar sobre todo el idioma anglosajón es lo que nos trae, ¿no? Immortal en el 2015 y Sacrifícate en el 2018. Y bueno, ahora van a sacar un nuevo trabajo y acaban de editar el tema Todos, así que bueno, banda, no sé si los conocías anteriormente, pero bueno, por lo menos es una banda que intenta seguir en este duro mundo del rock. Sí, los conocía porque bueno, están aquí en esta zona de Andalucía más de una vez, llegan montones de carteles de festivales, conciertos que se van a hacer, y el nombre de Absenta me llama mucho la atención porque es una bebida que la probé aquí en Sevilla por primera vez. Y tenía mucha intriga también, ¿no? Entonces esto es una anécdota que ya me fui por las ramas, así que nada. Y claro, me gustaría también hacer una acotación a lo que es el sonido de la banda, ¿no? Que es duro, que es bruto, y que son muchachos que simplemente dicen, vale, ¿cómo hacemos esto simple? Con salvajismo y dureza, e intentando afinar y que suene armonioso. Y es lo que están consiguiendo muy lentamente. También de vuelta, ¿no? Que lo que cuesta mantener un local de ensayo, tener un buen equipo, una buena guitarra y un buen ampli para después hacer un buen montaje de este sonido. Y lo distinto que es estar ensayando entre cuatro paredes, donde el sonido a veces no es lo más adecuado posible, y cuando salís a tocar poder reflejar lo que vos querés transmitir verdaderamente y lo que está en tu cabeza internamente. Correcto. Bueno, como tú estás diciendo, Absenta es una bebida, pero ellos lo escriben con X para que la gente, si lo busca, que no les lleve a confusión. Por cierto, una bebida que aquí por la zona de Valencia, sobre todo cerca de donde vivo yo, que es la Hielo de Malferit, es bastante habitual. Y recuerdo, bueno, estos son anécdotas de entrevistas que escucho y que leo cuando era, pues bueno, más joven. Cuando Martin Walkyier, ex cantante de Skyclad y de Sabbath, participó en un disco de versiones que hicieron Cradle of Filth, que cogieron uno de los clásicos de Sabbath, bueno, dijeron que la cantidad de bebida de Absenta que bebieron para grabar ese disco fue tremenda, y que Martin Walkyier no recuerda ni cómo grabaron los temas para ese disco. O sea, es posiblemente una de las bebidas más fuertes que existen, Seba. Yo creo que sí. Imagínate que lleva mucha gente a cortarse una oreja a los bebedores clásicos. Ya Fernando Pessoa lo llevó a escribir el libro del desasosiego en uno de sus heterónimos. Y yo recuerdo esa noche, el momento en el cual flambeaban la copa para que se evaporara un poco de ese alcohol que tiene prácticamente un 94%, y si te tomas dos de eso, el hígado colapsa automáticamente. Me acuerdo de eso, y durante después hay 24 horas que tengo un blockout por entero, por completo. Y sí, terrible, terrible. Es una de las cosas que... Hay países de Europa donde está prohibido eso, Cuidado. Sí, sí, sí, correcto. Completamente de acuerdo. Efectivamente, está absolutamente... Es que es una bebida que creo que sobrepasa los 70 u 80 grados de alcohol, Está cerca del 92%. Sí, sí, sí. Es una buena Absenta, Sí, una sí, buena sí. Absenta. Correcto. Bueno, vamos a escuchar este tema de los Absenta. Un saludo a la banda y un placer que en parte que nos sigan, que por cierto son escuchantes de tanto Rock Entre Amigos Podcast como de Rea Metal Magazine. Vamos con este Todos de estos marbellíes de la banda Absenta. We'll be right back. lo sabe y nada entiende. Se cree en dioses, da igual lo que piense. Todos se imponen, todos dirigen, todos tienen su obsesión. Todos dicen, todos gritan, todos alzan la voz. Su única forma de vida es joderte tu diversión. Y todo lo sabe y nada entiende. Se cree en dioses, da igual lo que piense. Tras escuchar a Absenta, continuamos cerca de estas zonas, nos vamos a Granada y tenemos el estreno de Inés de su programa Rock Invasion. Por cierto, envidio cómo habla el inglés Inés. Le voy a decir que me dé unas clases de inglés para mejorar, pues bueno, ese Spanglish que tengo. Sebas, qué envidia cuando la gente tiene esa facilidad para hablar diversos idiomas, Sí, iba a ser un chiste, pero mejor me lo guardo. Totalmente, ahí se va notando un poco, ¿no?, la formación profesional de las personas que colaboran en este podcast en Rea Metal Magazine y también en los Rea, ¿no?, de que son personas que están preparadas no solamente por el tiempo de su vida que han invertido en adquirir conocimiento e información de la música, que uno hay dos puntales, me decían cuando tomaba algunas clases de periodismo en Argentina. El primer puntal es la memoria: mientras mejor memoria tengas, más acceso tenés a poder debatir cosas. Y la segunda es la pronunciación, ¿no? El conocimiento de determinadas pronunciaciones en distintos idiomas te da un plus a la hora de que tengas o de entrevistar a alguien o sobre todo en medios de salir al oyente. Así que nada, un honor contar con más gente cada vez que se vaya sumando a este proyecto de Real Metal Magazine y sobre todo Granada, que es una zona que está muy complicada, igual que Málaga, para las bandas de metal que quieren tocar, porque las salas antes de la pandemia incluso estaban acotadas a un horario. Si bien había algunas medidas que me parecían correctas, como que por ejemplo, si vas a tocar ahí, la sala te decía si querías empapelar la ciudad, con qué empresas contactar para evitar suciedades, ¿no? Y por un lado me parece bien y por otro lado decís basta de controles. Y también, sobre todo, que quedan muy poquitas salas donde una banda de metal pueda tocar hasta pasadas las 11 de la noche, antes de la pandemia, estoy hablando. Bueno, pues damos la bienvenida a Inés y a disfrutar con la banda que nos acerca de su zona, concretamente de Granada. ¿Qué tal, amigos? Soy Inés de Rock Invasion y para mí es un placer absoluto poder colaborar por primera vez aquí en Rock Entre Amigos. Y justamente para esta primera colaboración he pensado en un grupo que yo creo que está haciendo las cosas muy bien y que merece mucha más atención. El grupo se llama Oniric Prison y es un grupo de aquí, de mi tierra, de Granada, de donde os estoy hablando. Es un proyecto que nace en 2017 cuando deciden juntarse cuatro amigos, sin mayores pretensiones, pero con ganas de hacer algo y de plasmarlo lo antes posible. Ellos ya tenían claro desde el principio que querían hacer metal, pero no quisieron ponerse límites y ver qué les iba saliendo de forma natural. La formación estaba compuesta por Gerardo Díaz a la voz y guitarra, antiguo miembro de Anachronic, Pablo González al bajo de Darash y también antiguo miembro de Anachronic, Francisco Castellano, ex batería de Kanker y de Anachronic, aunque aquí dejó la batería por la guitarra, y por último Javier Quirosa, antiguo miembro de Agreed Death, como batería. Tras los primeros ensayos y con las primeras composiciones se dan cuenta de que el thrash y el death es algo que les surge de forma muy natural, aunque siempre dejan abierta una puerta o una ventanita a otros subgéneros que también les gustan, que disfrutan y que escuchan. Al poco tiempo, desgraciadamente, cuando la maquinaria ya estaba empezando a engrasarse bien, sufren la primera transformación, ya que Pablo tiene que abandonar el barco debido a incompatibilidades con su otro grupo y también incompatibilidades con sus quehaceres personales. Por esta razón, tienen que detener temporalmente el proceso creativo hasta que encuentran a alguien que completa la formación. Por suerte no tuvieron que esperar demasiado hasta que encontraron a Pablo Martín, que pese a su pronta edad, porque tenía 17 años, y a la falta de experiencia en otras bandas, supo adaptarse perfectamente a lo que pedía el grupo. Y una vez solucionado todo esto, dan un acelerón a las composiciones durante 2018 para entrar al estudio a finales de ese año y a principios de 2019. No obstante, ¡ay!, de nuevo vuelven las dificultades. En mitad del proceso de grabación, tanto Francisco como Pablo no tuvieron más remedio que abandonar Oniric Prison debido a incompatibilidades con su tiempo y vida personal. Pese a este revés, tanto Javier como Gerardo deciden asumir los gastos y coger las riendas para tirar con el proyecto hacia adelante. Sí, señor, así se hacen las cosas, echándose adelante y terminando con lo empezado. El EP sería autoproducido por ambos, pero terminado de grabar, mezclar y masterizar por Raúl Ríos, guitarrista de otro grupo fantástico, de Perpetual Night, un grupo de verdad muy recomendado también. Pues con Raúl terminan de grabar, mezclar y masterizar en su estudio. Tras grandes esfuerzos de todo tipo, por fin, el 27 de octubre de 2019 ve la luz el primer EP de Oniric Prison, un EP homónimo que incluye 5 temas: Blood Manifest, Private Hell, The Unknown con una colaboración de Raúl Ríos, Reality Overdose y Beyond the Grave. Durante el proceso de grabación de ese EP, ellos siguieron buscando a la gente adecuada para cubrir los puestos vacantes y tuvieron la suerte de encontrar a los que a día de hoy siguen formando parte de Oniric Prison. Por una parte está Chema Sillero como bajista, de otros proyectos como All in Mind y Metal Militia, y por otra parte está Francisco Benítez como guitarrista. Ya todos sabemos la situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia, y claro, a Oniric Prison también les ha afectado, puesto que no han podido defender en directo el EP tanto como les habría gustado, aunque sí que han podido participar en algunas cositas, como por ejemplo el primer Al Alma Festival junto a gente como Eleven o como Hamlet, y también han podido participar en la primera edición del Kronos Metal Fest con gente como Pacho Brea. De momento, Oniric Prison están inmersos en la composición de lo que será su primer larga duración y esperan poder ir dando información al respecto lo antes posible. Lo que sí sé es que están súper ilusionados por cómo está tomando forma ese primer trabajo y yo tengo muchísimas ganas de escucharlo ya, la verdad es que sí. De momento os voy a dejar una muestra del sonido de estos granadinos, que yo creo de verdad que están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Vamos a escuchar uno de esos 5 temas de ese EP homónimo de 2019. Os dejo con Oniric Prison y Blood Manifest. Un tema para el que además hicieron un videoclip muy pandémico que podéis ver en YouTube. Lo dicho, Oniric Prison y Blood Manifest. Os envío un gran saludo desde el muy al sur y hasta prontito. Ya hemos escuchado a nuestra compañera Inés y nos ha acercado pues Oniric Prison, esa banda de su zona. Y nos vamos a la Galicia profunda, nos vamos con los Punk Noxo. Nos acercan un tema llamado Os Porcos Pandereteiros, ya con ese título, pues bueno, nos acercan un poco a ese... Sí. Bueno, esta banda, la verdad es que trabaja un poco ese doble sentido, ese... cierto toque reivindicativo, como es normal dentro del punk, pero también trata temas de la profunda Galicia. Utilizan su idioma materno, ¿no? Su idioma natural, como es el gallego. Esta banda está formada por José O. Desbrozador y Bulio Cocho. O sea que imagínate con esos nombres por dónde vamos. Y bueno, acaban de editar, bueno, editaron en el diciembre del 2020... un mini LP llamado Apocalipsis, o sea, ya vemos por dónde van estos tipejos de ahí de Galicia. Y por cierto, ofrecen su trabajo en Bandcamp gratis, o sea que aquí vemos un poco pues la esencia del underground al 100%, ¿eh? Totalmente. Lo que importa es que te conozcan, ¿viste? Porque ya lo que decíamos un poco al principio, las compañías discográficas, cuando uno firma un contrato, etcétera, si todo lo que vos quieras, lo que te paga es un adelanto de los derechos, no de la venta de los discos. Así es como se mueven las cosas. Entonces, si vos sos independiente y lo que querés escuchar encima, en una época tan complicada, decís, bueno, mira, el primero te lo regalo. Uy, eso me suena a algo que me decían de chico también. Pero está muy bien, ¿no? Que vos puedas acceder y escuchar y decir, mira, si te interesa te lo puedes descargar a tu móvil, lo puedes agregar a tu lista y por lo menos vas dando una oportunidad. Sé que hay mucha gente que utiliza el Bandcamp, me gusta mucho, ¿no? De bandas que van recorriendo por ahí, un día que están aburridos ponen en Bandcamp bandas tipo algún estilo y se van recorriendo y van viendo y conociendo, ¿no? Aparte que no te cuesta nada, simplemente darle play y es maravilloso algunas de estas herramientas, ¿eh? Es una gran herramienta Bandcamp, que creo que estamos dejando un poco de lado en los medios por este tema del Spotify, etcétera, por el tema de beneficios, pero tendríamos que aprovecharlo un poquito más. Yo opino que Bandcamp es la fórmula adecuada para una banda. Cuando una persona escucha Spotify, escucha YouTube o Tidal, cualquier formato de reproducción o de plataforma de música, si quiero escuchar algo en concreto de una banda o un disco entero, recomiendo antes Bandcamp que cualquier otro formato. Una, porque a la banda económicamente le interesa mucho más, es mucho más rentable, y quizás también yo creo que es uno de los medios más limpios y más cristalinos a la hora de divulgar la música, aparte de que también es el sitio por el cual puedes comprar el producto de la banda de la manera más directa. Sí, y aparte para los conspiranoicos como yo, es el menos invasivo a nivel datos, ¿eh? Porque vos después cuando te descargas las aplicaciones o vas escuchando música, accede a tus gustos y los guarda, etcétera, que no me parece mal, tampoco me parece bien. Pero Bandcamp no, te metes, descargas, punto, no te pide ni que te des de alta, o sea, evidentemente te pides de alta para si vos querés subir o levantar algo. Pero después es algo que vos entras, te metes, si querés te lo descargas, pagás, o incluso hay muchísimas bandas que lo ponen gratis, ¿eh? Para descarga y escucha, bueno, para escuchar evidentemente. Sí, sí, o voluntad, o como dijimos en un programa de, claro, de Rock Entre Amigos, tienes la voluntad de pagar, para pagar lo que tú creas para descargar ese producto. Así que bueno, vamos con estos punk de Galicia, banda que toca temas profundos de la Galicia más oscura. Como vosotros sabéis, pues Galicia es un país de contraste, sobre todo por la vertiente tradicional, ¿no? Con esas tradiciones de las brujas y etc, ¿no? Que a verlas, haylas, como dirían, ¿eh, Sebas? Maravilloso, ¿eh? Uno de sí, las megas, maravilloso. Maravilloso. Pues bueno, vamos a escuchar el tema de los Noxo Os Porcos Pandereteiros. Somos celtas e galegos, pachendosos, dos antergos. Somos como os corvos negros, mensaxeiro do averno. Mercenarios da tintura, funcionarios con perdón, zarrañeiros da locura, cafeadores da razón, embruxados por a terra, namorado dos nordés, lucidores da injusticia, e pregoeiro do que ven. Somos los porcos pandereteiros, tras los enxebres, bravos guerreiros. Somos los porcos pandereteiros, a unha amizade, cerveza e jaiteiros. Somos bestas emigradas, vencineiros das areiras, os setores das cadellas, insumisos do regetón. Somos lume do inferno, que iso queima os cabróns, mariñeiros encallados nunha neva de paixón. Lume fastos da quemada que iluminan o noso lar, verme negro que apodece a incultura e a maldad. Somos los porcos pandereteiros, tras los enxebres cerramos guerreiros. Somos los porcos pandereteiros, saúde a amizade, cerveza e jaiteiros. Pensamento, insurgentes do orvallo, polvoretas do maligno, os parrulos de Satanás, a Allaneira, ya que arden as morriñas, do lembrar as prevenzas e os ríos, o salitre, no son mar, treboadas que enfeitizan eses ollos, o llorar, unhas por el paz, da agua fría, que pa' fiesta ven chegar. Somos los portos, bandereteiros, glasnos en xerres, bravos guerreiros. Somos los portos, bandereteiros, saúde, amizade, cerveza y caiteiros. ¡Tiempón! Bueno, un saludaco a José O Desbrozador y a Bulio Coxo por habernos acercado estos dos porcos pandereteiros, estos gallegos de esta banda, con recordad ese disco, ese mini LP editado a finales del 2020, Apocalipsis. Y ahora nos vamos a escuchar la sección de Derrame Rock, así que un saludaco a Freddy, que la verdad es que desde que se ha unido a nosotros, pues bueno, nos está acercando la escena de Asturias. Como siempre, pues bueno, una de las escenas para mí, pues más interesantes que hay en España. Sí, totalmente. Aparte, ya te digo, lo de Rambler Rock, que también está, es una de las cosas, de las secciones que le presto mucha atención por todo, por la manera de presentarlo, ¿no? Como cada uno de nuestros colaboradores, incluso nosotros, tiene un sello particular y personal que le da un color más que interesante a todo lo que es nuestro podcast. Correcto, pues bueno, vamos a escuchar a Freddy con su sección de la... Recordad que podéis escucharlos en Asturias, en Derrame Rock, me parece que es en la cadena SER, en los 40, así que vamos a escucharlos, y si quisierais continuar escuchándole, pues en su programa, pues ya sabéis que podéis contactar de manera siempre súper fácil, tanto por la emisora digital como vosotros creáis, de manera analógica. Así que vamos con la sección Derrame Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, somos Sony Alonso y Freddy Torres de Derrame Rock, desde Asturias para Rea Metal Magazine. Y hoy os traemos tres proyectos personales. Arrancamos con el primero, The Feat, la banda liderada por Cristian Iglesias, ex músico de Cuarentena y Edén, haciendo las guitarras y bajos. Le acompaña Vicente Fernández, ex Edén también, a los teclados. Y a la voz, un alemán llamado Selling Roderick Sombeck. Está afincada la banda en Mieres, hace un rock melódico con tintes de hard rock y metal y tiene tres temas colgados en las redes sociales. El proyecto personal se llama The Feat, Maestros del Pasado, en honor a músicos desaparecidos, Masters of the Past. Es uno de sus singles, brutal, The Feat. Yeah. Pues vamos a por el segundo proyecto personal. José María Eres Chema. Él es Rabbit Bulldog, el bulldog rabioso. Chema es conocido por haber estado en un montón de bandas astures y de fuera de Asturias, sobre todo dentro de la música extrema. Pasó por Lying, Bastator, Distortion Pro, Farland y sobre todo Home No Me Jodas. Él es asturiano y ahora está afincado en Lugo. Rabbit Bulldog lleva 3 discos y un EP, rock puro y duro. Bien es verdad que también está muy influenciado por American Dog y suenan así de bien. Rabbit Bulldog. Pues ese era el rock and roll rápido y fiero de Rabbit Bulldog. El tema, no somos los reyes, we ain't the kings. Cerramos esta pieza colaborativa con el último proyecto personal. Fer Espina, un bajista y vocalista muy reconocido en la escena astur. Vamos, lleva un montón de años pasando por bandas como El Bueno, El Feo y El Malo, MK11, Blister, Méndez Catos, Cocker Power, Los Trices, Stormy Mondays, haciendo jam session, un músico enorme, un mariscal de campo y sobre todo del escenario. Fer Espina and the Riders, disco, EP, autoeditado, autopasta, 5 temas, impreso en la piel. Y en el trabajo le acompañan 3 guitarristas grandes astures, Dani León, Borja García y Nacho Felipe Cabeza. Y a las bateras, Adri Sherid. Las voces y los bajos los pone Fer Espina. Y el tema que suena de Fer Espina and the Riders es Solo. ¡Adiós! We'll be right back. Bueno, como habéis podido escuchar, Freddy nos ha acercado The Feat, The Rabbit Bulldog y Fer Espina and The Riders. Genial, como siempre nos ha acercado esas bandas. Y nos vamos con Echo, Sebas, una banda que nos ha sorprendido bastante gratamente, porque es una mezcolanza que a veces cuesta de descifrar, porque cuando estás escuchando este trabajo de estos Echo, te vienen ráfagas de recuerdos de otras bandas, pero a veces cuesta localizar y definirlo. Sí, la ventaja, ¿no?, de trabajar a veces en medios donde hay más de dos redactores, como es Sevilla Metal, que cuando llega material para hacer reseñas se va distribuyendo, ¿no?, según la afinidad o las ganas que tenga cada uno de determinados estilos para justamente hablar con más conocimiento de causa. A mí me tocó el de Echo, que lo editaron este año, su segundo trabajo, después de casi más de 10 años de estar en silencio. Lo editaron a través de Duque Producciones. Y, a ver, no es mi tipo de música, no es mi estilo de rock para nada, pero digo, bueno, me saco la careta y lo escucho con total amplitud. Lo puse en casa el disco y de golpe me encontré atrapado escuchando la poesía y la lírica del vocalista. No tanto, o sea, no tanto por la interpretación del sonido, pero sí las palabras, que la poesía con la que estaba llegando a cosas muy, pero muy simples y básicas. Y hay que saber llegar con tres o cuatro frases al corazón y que te diga, ah. Hay una frase que me quedó muy marcada, que la voy a citar medio de memoria, espero que me disculpen, ¿no? Pero bueno, pueden acceder al trabajo de escuchar lo que decía. En esta madrugada estoy intentando clavarme algo en la mano para no llamarte. ¿Entendés? En una semibalada decís, qué chulo, tengo de vuelta 18 años, ¿viste? Decís, no la voy a llamar. Y vas y la llamas. Entonces, esa transmisión de momentos y de sensaciones me pareció que solamente te la puede dar una persona que ha experimentado mucho, que ha vivido mucho y también, evidentemente, que ha sufrido, ¿no? Bueno, es curioso porque son de La Coruña, o sea, cerca de la banda que hemos hablado anteriormente, de Noxo, y yo es como si letrísticamente mezclásemos los Barón Rojo de el vilipendiado Serpa, ¿no? Esas letras más poéticas, ¿no? Más sentidas, más sentimentales, y a lo mejor unos Avalanche, ¿no? A la hora de expresarse, ¿no? De la época, pues a lo mejor de un ángel caído o llanto de un héroe, ¿no? Así también letras con doble sentido, letras muy poéticas, muy frase tipo poema, o sea, la verdad es que llama mucho la atención porque encima la música es una mezcla de un hard rock con toques heavy metal, o sea que está curioso, ¿no? Y como tú has dicho, editaron hace 10 años su debut, Réplica, y 10 años de silencio, ¿no? Que como ellos dicen en su disco que acaban de editar, los años del silencio. Ahí ellos juegan mucho con esas palabras y nos quieren dar a entender muchísimas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, se nota que es un proceso madurado, ¿no? De muy pensado, con una rítmica y unas armonías que no desentona, y no hay algún momento en el que te hay un solo, un riff de 37.000 segundos, ¿no? El tipo tocando los dedos. No, simplemente es música, es una banda de rock. En un momento lo describía, ¿no? Así como para ese tipo de gente que le gusta el rock con contenido, que te gusta sentarte, tomarte una copita viendo y escuchando lo que te transmite la banda. Aparte, un punto que suele ser para mí un poco conflictivo, ¿no? Cuando una banda hace una versión de un clásico. En esta oportunidad toman la canción de Joan Manuel Serrat, Cantares, ¿vale? Y complicado eso, es muy, muy, muy complicado, porque yo, aparte, esto es algo muy, muy personal. Para mí, ese tipo de recreaciones quedan bien únicamente en el flamenco, ¿no? Como por ejemplo lo que hizo Poveda con Enlorquecido, haciendo canciones de Lorca, o evidentemente Camarón, ¿no? También con Lorca. Entonces son cosas para mí muy, muy fuertes, porque aparte soy un amante de la poesía española sobre todo. Y Serrat está muy cerquita de ese tipo de influencias. Y el timing, cómo respetaron los tempos, ¿no? Y lo hicieron, le pusieron más fuerza todavía, me pareció altamente interesante y muy, muy recomendable. Repito, siendo un estilo de música que no es el mío, en el cual yo no suelo recrearme mucho, más allá de lo que me representa el trabajo. Pues bueno, vamos a escuchar el tema ¿Dónde están ahora de estos coruñeses de Echo? Cuando todo acaba estamos escuchando Orion Saif, el tema Primitive del single The Forest Within Trees, para inaugurar la sección realimentación de este Real Metal Magazine número 10. Como vosotros sabéis, esta sección trata de tener una realimentación entre banda, podcast, y dar a conocer un poco bandas que, aunque no tengan ninguna novedad, pues nos parezcan interesantes y que tengamos pues esa alimentación entre todos y que los escuchantes lo descubran. Así que estamos con Orion Saif, una banda que practican un progresivo con toques bastante oscuros, influencias tanto del metal progresivo como del gótico, también elementos del hard rock, incluso del heavy metal, y que actualmente cuentan con César, el que era cantante de Propaganda. Así que, bueno, Sebas, hay que decir que uno de los fundadores de esta banda es Óscar, del programa de radio Noche de Rock de esa maravillosa Cantabria. Sí, es una banda que maneja muy bien, como vos decís, los ambientes oscuros, ¿no? Generando una atmósfera intensa y de reflexión personal. Por lo menos a mí me generan ese tipo de cosas. Como ya he dicho muchas veces, yo me siento en el sofá, en una silla, me pongo los cascos y me quedo mirando a través del balcón cómo pasan las palomas, y escuchando eso, no sé, me genera montones de ideas poéticas. Y si algún día tengo que pagar derechos a las bandas de todas las cosas que escribo, me voy a quedar sin dinero. Pues bueno, solo decir que cuentan con un primer disco llamado Seven Stage of Grief, y hace, bueno, el año pasado concretamente editaron este single, como he nombrado anteriormente, The Forest Within Trees. Os dejamos mientras escuchando este magnífico tema llamado Primitive. Seguimos en esta sección de realimentación con palabras necias, que lo fácil hubiese sido oídos sordos, pero no, simplemente la banda se llama Palabras Necias, rock and roll muy setentero, con cierto toque ochentero también, pero bueno, que nos trae esencias pues de incluso los Rolling Stones, incluso de bandas como... no sé, actualmente tú qué dirías, ¿qué bandas transmiten mejor lo que serían los 70 y principios 80 de ese rock and roll más puro? Qué buena pregunta, Kike. A ver, yo me voy a remitir aquí a Sevilla, ¿puedo? Sí, claro, perfectamente. Pinball Wizard y Kill the Kane, ¿vale? Estamos hablando más o menos en un peloteo, pero la verdad que el rock para mí, ya te digo, en los 70 es muy acotado, y mientras más simple es, más complicado a la vez, porque el sonido tiene que ser puro, tiene que ser novedoso, y no puede sonarte a, porque esa es una copia. Pero para mí, ahora mismo, de la escena andaluza, por ejemplo, y me estoy olvidando de otras cuantas, ¿no?, que me perdonen, pero la deformación profesional me lleva a ese tipo de rock ahora mismo. Pues bueno, yo por ejemplo, del extranjero en los 90 pillaría los Black Crowes, y a lo mejor actualmente pues pillaría unos Blue Spills, que también serían bandas que estarían cercanos a lo que nos practican estos Palabras Necias. Estamos escuchando Nuevo Gurú del Rock and Roll. Editaron en el año 2015 Nadie Hizo Tampoco en Tanto Tiempo, y actualmente editaron, bueno, actualmente el último trabajo me parece que es del 2017, se llama Noche de Valpurgis. Así que os dejamos escuchando un rato a estos Palabras Necias, como he dicho el título, Nuevo Gurú del Rock and Roll. Y tras escuchar a Palabras Necias, continuamos con otros amigos de Rock Entre Amigos, de Rea Metal Magazine. Vamos con los barceloneses Decta, banda que podíamos enclavarlos dentro del groove metal, de esas bandas de las nuevas tendencias dentro del thrash, con, bueno, en el primer disco homónimo, el homónimo llamado también como la banda, Decta, mezclaron elementos quizás incluso del gótico, del thrash metal, algo de heavy metal. Fantástica banda encabezada por Randy y por Guille, geniales personas. La verdad es que es una banda que sobre todo llama la atención por la imagen, Sebas. Sí, yo te lo comentaba recién fuera de aire, ¿no? Decta es una de mis bandas favoritas desde que estoy aquí en España y que salieron, ¿no? Porque tanto por la estética, que a mí me llama muchísimo la atención, como por el sonido y ese es el estilo de metal que a mí me gusta. Cuando voy caminando por la calle, voy a comprar al supermercado o lo que sea más, y hay viejas que me empujan, bueno, yo voy escuchando eso en los cascos y me imagino que les estoy gritando a esas personas, pero me encanta la composición de sonido, la parte electrónica, cómo hacen con todo lo digital, te terminan pegando una patada en la boca. Me gusta mucho cómo trabajan, cosas que yo también me fijo mucho, ¿no? En los trabajos de promoción de los grupos, y aprendo muchísimo, y para mí Decta es una de las bandas que estaría dentro del top 5 de la actualidad del metal en España, ¿eh? Tranquilamente lo digo. Bueno, y sobre todo una banda que para mí el tema de la imagen lo maneja muy bien. En estos momentos están en la versión 2.0, renovaron imagen el año pasado y sacaron cuatro singles. Sin embargo, yo me he quedado todavía con el disco debut, que para mí es mi tema favorito de la banda, Look Into My Eyes, que quizás tiene lo que sería la parte más melódica de la banda. Yo creo que los temas que editaron este año 2020 tienen un elemento más groove, son más puros dentro de ese estilo, y veremos hacia dónde va el futuro musical de esta banda, que en principio deberían de estar trabajando en nuevos temas, porque tenían intención de ir editando cada dos meses algún tema nuevo, pero claro, como todo en la pandemia, ha habido ese parón que ha hecho que las bandas tengan que cambiar todas las perspectivas, ¿eh, Sebas? Sí, totalmente, y ahora están empezando a resurgir un poco los planes de lo que se va a hacer a futuro, o lo que se va a hacer ya con vistas a 2022, ya están anunciando fechas. Entonces, claro, todo este trabajo que ha quedado, entre comillas, en pausa, ha tenido que salir a través de las redes, y llegó el momento de capitalizar, tal vez en directo o de otra manera, lo que es el futuro de cada uno de estos proyectos. Pues bueno, dejamos sonando este magnífico Look Into My Eyes de los Decta. Where are you? Tras escuchar la sección realimentación, nos vamos con antes has hablado de Decta, de una de tus de las bandas que más te ha impactado en los últimos años, pero yo creo que el proyecto que vamos a hablar ahora, pues casi lo mismo, ¿no? Porque Chechu Nos con su North of South, pues también te tocó la fibra, ¿eh? Mucho, porque me sorprendió, fue de los primeros discos que reseñé cuando entré en Sevilla Metal y me tiraron un montón de material. Y aparte, hace poquito escribían otro artículo, ¿no? Yo soy de esa época, de esa era donde la imagen te transmitía a qué tribu pertenecía, porque en Argentina en los 90 estaba todo muy segmentado en cuanto a tu vestimenta. Yo, por ejemplo, soy un pordiosero stoner, así es como me suelo definir. Entonces, claro, vos ves la imagen de Chechu, ¿no? Con ese corte de pelo, esa vestida, ese, este tipo que hace un cover de Los Suaves, yo qué sé, ¿me entendés? Y de golpe escuchás el disco, escuchás el trabajo y decís, ¿qué le pasa en la cabeza a este hombre? Así que moví cielo y tierra para hacer una entrevista en el podcast que teníamos de Tres Buitres, se lo llevé a mis compañeros, a los hermanos Solme, y me decían, ¿esto qué es? Y no sé qué, y se quedaron flipados por lo que sabe este hombre de música, el lío que tiene en la cabeza para hacer esas escalas tan complicadas, ese tipo de rock tan bruto, ¿no? Y aparte casi matemático, y sobre todo las colaboraciones que consigue y cómo hace que encajen y todo termine siendo una cosa armoniosa. Entonces, esa mezcla de Andalucía con el norte de España le sale maravillosa, y vuelvo a repetir, las cosas que tenemos aquí dentro de nuestras fronteras son imperdibles, ¿eh? Y hay que mirar más hacia adentro. Volvemos siempre a lo mismo, pero lo digo porque me la juego hasta el final con esto. Es que yo soy muy subjetivo con Chechu. Sabéis, quienes nos siguen saben que es colaborador de Rock Entre Amigos. Confirmo cada palabra que has dicho, sobre todo en lo que sabe dentro de la escena rock. Un tío, a mí lo que más diría es valiente. Es un tío que no tiene miedo a nada. Le importa poco que esté solo en este proyecto. Sabemos que es una one man band. Y lo curioso de todo, a lo mejor ese primer disco que reseñaste, el New Latitudes, tenía un toque quizás más alternativo, ¿no? Era una mezcolanza un poco más indefinida, porque mezclaba un montón de estilos, incluso se acercaba por momentos a melodías pop, ¿no? O a elementos pop. Luego en ese The Dogma and the Outsider sí que empieza a definir un poco más el sonido, incluso a elementos más extremos. Ahí contó con la colaboración del cantante de Orphaned Land y luego con Zuberoa de Diabolus in Musica. Y lo que está claro, y no sé si tú lo has visto igual, es que este nuevo tema que ha editado, el Soul Cartography, se ha ido a terrenos mucho más extremos. Sí que es un tema con mucho contraste, pero como decimos en el grupo de WhatsApp de Rock Entre Amigos, donde está él incluido, joder, con este tema se ha convertido casi en el Devin Townsend en español, ¿eh? Hombre, aparte los discos anteriores, ¿no? Que es lo que a mí me llamó la atención, en algunos tonos está esa influencia como arabesca, ¿no? Como étnico en algunos acordes, en algunas cosas, no solamente por incluir guitarras acústicas, pero aparte a mí me llega mucho todo lo que sea estar relacionado con mapas o cartografía, es una cosa que a mí particularmente es como mi fetiche a nivel lírico, ¿no? Y me capturó, me enganchó, estoy desesperado por escuchar el disco completo. Ya lo saben, porque para terminar de hacerme una imagen de esos universos que va creando en su cabeza, pues lo que más me llama la atención de estas one man band, como bien decimos, es cómo compone, en función de qué compone, primero, la guitarra, las bases, el bajo, porque los bajos tampoco es que estén haciendo un punteo simple, sino que también tiene sus armonías, tiene contraescalas, entran a tempos distintos, entonces son ese tipo de proyectos que me hace sacar mis cascos caros, ¿viste? Me lo pongo y lo escucho intentando, con los ojos cerrados, intentando percibir cada detalle, cada exhal, cada respiración que tiene incluso los vocalistas, que tienen que meterse a cantar dentro de lo que les tira Chechu, ¿eh? A nivel compositivo, que tampoco es fácil, hay que tener un oído muy adaptado, y me encantaría saber en cuántas tomas se han registrado las distintas participaciones que vamos a encontrar en este disco, que todavía no sé, así que Chechu, tenés mi correo. Lo que sí que está claro es que le ha dado al tema este, yo creo que un punch lo suficientemente impactante como para diferenciarse de sus dos trabajos anteriores, y que ese futuro de Tides in Our Veins nos resulte interesantísimo descubrir. Por cierto, en este tema cuenta con la colaboración de Thomas Englund de los suecos Evergrey, una de esas bandas dentro del metal progresivo en Europa, pues de las punteras. Quiero decir, uno puede escuchar varios estilos de música, pero cuando escucha este tipo de metal, este tipo de rock, tiene que estar predispuesto de alguna manera para que tu cabeza... En algún momento un filósofo y escritor español, Carlos Marina, que escribió Teoría de la Inteligencia Creadora, decía que en función de los distintos estímulos artísticos que va recibiendo, hay zonas del cerebro que se iluminan de distinta manera, aunque estén relacionados con un mismo movimiento. Por ejemplo, escuchando música hay una zona del cerebro que se activa, ¿vale? Pero dice que cuando escuchas determinados movimientos, ya sea o de música clásica o ese tipo de música, ponía, porque lo del metal todavía no estaba tan trillado cuando él escribió el libro, decía que accedía a otras zonas más relacionadas con lo que se llama acceder al nirvana que utilizan los budistas. ¿Vale? A ese nivel te estoy diciendo las cosas y lo que genera este tipo de música tan complicada de hacer y no tan fácil de transmitir, ¿eh? Correcto. Bueno, y como antes has comentado, Sebas, el tema del concepto, ¿no? Sin querer, realmente Chechu trabaja con el concepto de... No sé si sería de las distancias en el mundo, ¿no? Desde ese título del grupo, North of South, el norte del sur... A el primer disco que se llama Nuevas Latitudes, este tema que acaba de sacar, Alma Cartografiada, podríamos decir, ahí trabaja con dobles sentidos y este Chechu es que podríamos incluso nombrarlo de metal inteligente. Totalmente, sí, muy, muy intuitivo, ¿no? Y aparte de, te repito, hay algunas bandas que yo las tengo muy muy marcadas, que aunque no estén en la picota de otra, entre por ejemplo Halogen, que es una banda italiana, si mal no recuerdo, también que te tira, sobre todo que juega mucho parte con los matices tanto de la música como del trabajo artístico también, ¿eh? Correcto. Bueno, decir que es un punto importante la ayuda que cuenta Chechu de Zoilo, el productor de los estudios Unreal, en, me parece que es en Galicia, concretamente me parece que es en Marín, creo que está en La Coruña, que creo que es un apoyo fundamental para que Chechu desarrolle, pues bueno, esa one man band, ¿no? Un tío solo puede hacer muchas cosas, pero al final necesitas un poco de ayuda y creo que Zoilo es parte fundamental en el sonido de Chechu Nos con sus North of Souls. Así que vamos a escuchar este Soul Cartography de ese futuro trabajo que saldrá dentro de poco, de Tides in Our Veins. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el equipo de Metal Rea Magazine y a sus oyentes. Yo soy Chechu Nos, de North of South, y en primer lugar quiero aprovechar la oportunidad que me brindan Quique y Sebas pues para felicitaros por la descomunal labor que estáis haciendo desde Metal Rea Magazine, siempre desde la singularidad de cada uno de vuestros medios, de vuestros programas de radio, pero renunciando a cualquier egoísmo y tratando de aunar fuerzas con un propósito común, como es el de apoyar el metal español, el metal underground y a los nombres emergentes. Lo que estáis haciendo es esencial, es importantísimo para dar solidez a los cimientos, ¿no? A la parte más importante, aunque quizá menos visible, de la escena metalera de nuestro país. Vengo a hablaros de lo que es el lanzamiento del nuevo single y también del nuevo álbum de North of South, el traducido al español El Norte del Sur. North of South es mi proyecto musical en el que me encargo de las voces y de toda la instrumentación, un proyecto caracterizado por la búsqueda de un metal híbrido, la fusión de estilos, por supuesto siempre desde el metal, pero añadiendo multitud de elementos pues del jazz melódico, del pop, de la música latina o incluso algunos pasajes flamencos. Se ha convertido en una de las señas de identidad del sonido de North of South, como también lo es la presencia de colaboradores. Eso se ha traducido en el pasado en que haya podido trabajar con artistas de primera línea internacional como el israelí Kobi Fari, cantante de los Orphaned Land, o la suiza Anna Murphy, durante tanto tiempo vocalista de los Elevati, ahora en Sellar Darling, o la española Zubero Aznárrez de los Diablos sin Música. Ellos han estado presentes en otros lanzamientos de North of South y en este nuevo single comparto tareas vocales con todo un icono del metal progresivo europeo como es el sueco Tom S. Englund, el líder de los Evergrey. Os puedo adelantar que no va a ser la única colaboración que habrá en este nuevo disco, habrá alguna más también tremendamente conocida y alguna otra que no, pero que sin duda merecerá vuestra atención, porque he tenido la fortuna de poder colaborar con gente verdaderamente talentosa en este nuevo disco de Tides in Our Veins, como digo, fecha de lanzamiento 25 de junio. Espero que os guste este adelanto junto a el vocalista sueco Tom S. Englund con este tema llamado Soul Cartography. Muchas gracias y larga vida a Metal Rea Magazine. Tras North of Souls, que por cierto he dicho La Coruña y realmente es Pontevedra, así cagada, Joder, es una buena cagada porque estamos hablando del tema de situaciones en el mundo de nuevas latitudes y me he equivocado en el mapa, tío, en la situación del mapa. Chechu aquí me puede cardar, ¿eh? ¿Dónde era entonces? En Pontevedra y había dicho La Coruña, que Marín se situaba en La Coruña. Menuda cagada. Y hoy que estamos hablando tanto de Galicia, que hoy está viniendo Galicia por bastante a menudo. Así que, bueno, vamos a escuchar la sección de Feedback Extremadura Rock. Interesante porque nos trae otra banda de esa zona. Así que os dejamos con esta colaboración. Omnia Transit es una banda de Badajoz con más de una década de trayectoria y 3 CDs editados después de una maqueta presentación que data del 2009. Su propuesta hard rock y metal está en el equilibrio perfecto entre un sonido y composiciones elaborados y con el compromiso, la inconformidad y la crítica de sus letras, como se aprecia en el perfecto ejemplo producción Examen de Conciencia del 2019, último disco de Omnia Transit a fecha de hoy. Donde abarcan, pues eso, temáticas desde la inmigración a las drogas, pasando por la concienciación y repulsa hacia el acoso escolar o el maltrato animal en particular. Visión de título, como decimos, Examen de Conciencia, particular visión sobre temas que nos afectan y deben preocupar a todos sin excepción alguna. En este caso vamos a escuchar el corte apertura del álbum Monstruos de Papel, con trasfondo, temática crítica y necesario ejercicio de memoria sobre la barbarie nazi y el holocausto judío, donde además están presentes como invitados especiales Ramón Laje y Miguel Vicente. Un abrazo grande a los compañeros de Rock Entre Amigos y a todos vosotros, queridos oyentes. Se despide Pedro Barroso, hasta la próxima cita con la sección Feedback Rock Extremadura en esta emisión. Ya saben, Rock Entre Amigos, repetimos, Omnia Transit, Monstruos de Papel. Monstruos de papel. Acabamos de escuchar Omnia Transit de esta sección de la parte de Extremadura y vamos con una de esas bandas. Joder, esta banda que vamos a poner ahora, no podemos considerarla underground porque es una banda relativamente grande en España, que es Mamá Ladilla. ¿Tú sabes que Mamá Ladilla estuvo a punto de ser uno de esas bandas grandísimas? Porque estuvo en uno de sus primeros trabajos con una multinacional. No, la verdad que no conozco mucho la historia. Conozco a Maladice, evidentemente, porque estar aquí en los medios te llegan estos grandes proyectos que se han cimentado a lo largo del tiempo con el trabajo, pero no contame cómo es. Bueno, ellos cuando empiezan a salir en la zona del centro de Madrid y hacer conciertos, sobre todo con su primer trabajo, empiezan a arrastrar una cantidad de gente brutal a sus conciertos, y RCA, que era uno de los sellos más gordos que hay en España, pues decidió editarlos el segundo disco. Y curiosamente es como si dijésemos que hay una serie de bandas que no pegan en grandes sellos, y a Mamá Ladilla le pasó eso, que resultó ser, pues bueno, un poco no cumplió las expectativas, no de la banda, sino del sello, y rescindieron el contrato del sello con Mamá Ladilla por las dos partes. O sea, tanto la banda como el sello se dieron cuenta de que quizás Mamá Ladilla pues no era sello, no era banda para estar en un sello de este tipo, ¿no? De quizás dentro del mainstream. Claro, porque tal vez lo que le pediría el sello a nivel artístico serían algunas cosas, ¿no? O como diciendo, intentando modificar, y te das cuenta ahí, ¿no? Que en ese tipo de empresas, como tanto sellos discográficos como editoriales, los que están en la parte oficial de fichaje son los que primero se fijan en los números de seguidores y en el rendimiento que tiene la banda o el artista a nivel comercial. Y después le ofrecen un contrato artístico, y es cuando se dan cuenta y dicen, no, loco. Y empiezan a desechar, porque justamente lo que tiene de malo pensar solamente a nivel económico. Es terrible esto que está ocurriendo desde los 80 a nivel artístico. ¿De qué tipo de bandas estamos escuchando y cuáles, sobre todo, cuáles no nos están mostrando a nivel global? Hay que decir que este proyecto, sobre todo, está tirado hacia adelante por Juan Abarca, que es el miembro fundador de la banda y el único miembro que está en activo todavía. Decir que, bueno, es una banda que trabaja bastante el punk, punk hard rock, mezcla los estilos, trabaja el humor, sobre todo letrísticamente, trabaja, pues bueno, el sarcasmo, una banda bastante reivindicativa. Por ejemplo, el disco que editan con esta multinacional terminó de cuadrar es Naces, Creces, Te Jodes y Mueres. O sea, ahí vemos un poco que... ¿Hasta qué punto una multinacional le puede sentar bien o permite que una banda a lo mejor pues trabaje con este tipo de títulos? Yo creo que una banda a veces, cuando entra en el mainstream, tirar hacia adelante a lo mejor su filosofía no es fácil del todo, ¿eh? Para nada, al contrario, incluso ya empieza a acceder a otro tipo de público que tal vez espera otra cosa más que no les incomode, que no lo modifiquen en el artístico. Bueno, y aparte de eso, quizás estos sellos quieren que lleguen a mucha más gente, y a lo mejor esa gente que quieren no es la adecuada para esta banda, ¿no? Bueno, lo importante es la actualidad. Delirio Cabal acaban de editar el nuevo disco, que es Exhuma y Sigue. Aquí ya vemos también ese... Bueno, yo creo que esa reivindicación de la banda. Yo creo que aquí está hablando muy claramente de la memoria histórica, como podemos ver. Y este Delirio Cabal es uno de los temas que representa bastante perfectamente a la banda, ¿no? Yo creo que es esa mezcla de a veces un poco toques de ska, toques reggae, toques punk, un poquito de hard rock y ese humor en sus letras, bastante hirientes y sarcásticas. Así que, Sebas, vamos con estos, Mamá Ladilla y Delirio Cabal. Mira cómo piso el límite sagrado. Salto sobre tu melón. Quieres que me calle, quieres que me muera. Pero aquí no llega la manga riega. Tras escuchar a Mamaladilla, súper gracioso el tema este, pero con ese doble sentido en las letras, hirientes, sarcásticas, pero muy reivindicativas, vamos con una de las bandas que, joder, aunque no parece, tiene una cantidad de seguidores en el panorama nacional brutal. Y son Benito Camelas, con ese El Renacer del Guerrero, de ese nuevo disco que van a sacar, bueno, que han editado, llamado Resiliencia, bueno, que están a punto de editar, porque el trabajo lo sacarán en junio, el día 18. Heavy metal, también de nuevo reivindicativo, también de nuevo una banda que hay que tener muy en cuenta, porque es una de las figuras más importantes que hay en el panorama actual en España. Sí, sé que han estado trabajando antes de la pandemia y han aparecido en varios carteles de festivales, ¿no? La repercusión que ellos mismos tienen, se han ganado con el trabajo, está cediendo sus frutos, perdón. Pues sí, efectivamente. Y realmente yo creo que es una de las bandas más activas y a mí me parece una banda súper interesante. Y que esa mezcla que practican de heavy metal con también esas letras les hace ser una banda interesantísima sin llegar a acercarse a lo mejor en ese humor, a lo mejor a bandas como el Reno Renardo o Gigatrón, ¿no? Pero yo creo que entraría dentro de este estilo, ¿no? De esta escena, ¿no? Entre humor también, reivindicación, pero a la vez sonido duro. Sí, con un trabajo, evidentemente, ¿no? Que para poder salir al frente y poder, entre comillas, escupirle el asado a los demás, tenés que tener tus condiciones muy, muy claras. Y Benito Camelas lo tiene atado de esa manera también, ¿no? Con esas composiciones en las cuales las letras son tan importantes como el resto de acompañamiento de la banda. Y otra cosa interesante de este tipo de bandas, incluso aquí podíamos meter a Mamaladilla, que han sonado anteriormente. Benito Camelas en Valencia, porque son de la zona de la Comunidad Valenciana, es otra de las bandas punteras. Y es una de esas bandas que puedes meter en cualquier tipo de festival, tanto de heavy metal bastante puro como de alternativos. Aquí en la zona de Villena, donde se celebran Leyendas del Rock, pues quizás esta banda podría meterse tan perfectamente en el Leyendas del Rock y, sin embargo, en el Rabo Lagartija que realizan a la semana siguiente, que es de metales más alternativos, de reggae, de ska, de punk y temas más indie, pues también podrían entrar perfectamente. Sí, sobre todo porque la gente de Leyendas del Rock, los asistentes, me refiero, hay un gran segmento que son muy muy cuadraditos en el buen sentido, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero que su metal es su cosa, tienen que sonar de alguna manera, etcétera, así todo. Ha habido bandas que no eran de ese tipo de música, porque el festival evidentemente está abriendo nuevas tendencias y ha sido criticado por la oferta, ¿no? Como diciendo, yo quiero que me traigan a Manowar y ya está, por ejemplo, ¿no? Por nombrarte algo. Entonces, claro, este tipo de bandas a veces chocan con ese público que se queda encasillado y que volvemos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De abrir un poco la mente y darnos cuenta de que a veces una carta de presentación hay que darle un poco más de tiempo y observarla, sobre todo. Correcto. Bueno, y otra banda que se va a poner bastante pronto en activo en directo. Así que vamos a escuchar El Renacer del Guerrero, de estos Benito Camelas. Años vividos, con la experiencia de mil palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino. Y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo, para dar más guerra, para no rendirme al enemigo. Un saludo, Quique, a ti y a todos los oyentes de Metal Magazine. Soy Salva Arteaga del canal de YouTube Master of the Universe y del podcast Abierto en Canal. Y hablo pues desde el, ¿cómo lo llamo yo? El South Heaven, el sur del cielo, es decir, de las Islas Canarias. Y hablo, o quiero hablar en estos minutos que me da, del metal que se produce por aquí. Y hoy, más que hablar de un estilo, como hice la última vez, donde estuve comentando pues un poco el movimiento o el estilo del death metal aquí en las islas, me quería esta vez centrar básicamente en una banda que son de Gran Canaria y se llaman Stribor, o Stribor también se les conoce por aquí, y que es una banda que bueno, ya lleva bastantes años, desde 2006 nada más y nada menos, y es una banda por la que, pues, por toda esa ese tiempo que llevan en activo, pues han pasado un montonazo de músicos, más de 15, yo creo, más de casi 20 músicos han pasado por la banda. Pero digamos que el jefe de todo, el gran artífice de que esta banda se mantenga, es Haki, Efraín, que es el vocalista, y que además de, pues, un poco de mantener viva la llama de Stribor, lo que ha hecho también ha sido ser un nexo de unión de muchas bandas de muchos estilos dentro de las Islas Canarias. Aparte, ha hecho también una labor impresionante con un festival que esperemos que ahora, cuando pase la pandemia, vuelva otra vez a retomarse, que es el Winsor Rock, un festival que se hace en Gran Canaria, en la zona de donde son ellos, la de Agüimes y cerca de Ingenios. Y la verdad que es un festival donde ha tenido cabida todo el rock y el metal y el punk de las Islas Canarias, y también se han pasado por aquí bandas de la península, también incluso algunas, si no recuerdo mal, incluso de Uruguay. Pero la verdad que es un festival donde, más que un festival de música, es un reencuentro de amigos. Y esto, pues, la verdad que tanto Haki como su hermano, que no pertenece a la banda como músico, pero sí que está ahí como un miembro más, pues creo que esto son los dos artífices de todo esto. Centrándonos ya en la banda, en Stribor, es una banda que, pues, como digo, en 2006 se crea, en 2007 ya sacan su primera demo, Soy de Metal. Un poco más adelante aparece Resurgir, que es, pues, como bien dice el título, un volver otra vez casi a empezar, después de algunas idas y venidas de miembros. Y en 2013 ya se lanzan con su primer disco de estudio, con su primer larga duración, La Esencia del Destino, que tiene muy muy buena repercusión. Y bueno, incluso esto hace que en la página de Metalegum aparezca como la mejor banda revelación de ese año, de 2013, con un 38% de votos a favor de ellos, con más de 4.000 votos que se realizaron para elegir la mejor banda revelación de España. Dos años después sacan El Último Eclipse, que es el segundo y hasta el momento último disco de larga duración, en 2015. Y en 2015 también, a finales de 2015, sacan un EP titulado Esquirlas en el Tiempo, volumen 1, y que es un anticipo de lo que se supone que iba a venir después, pero otra vez, pues, distintas razones han hecho que los siguientes trabajos vayan no saliendo con la frecuencia que se querría. Sí que es verdad que la banda ha optado, y yo creo que de manera muy acertada, por trabajar más el formato EP que el formato de larga duración, y básicamente ha sido, en palabras de ellos mismos también, por no hacer discos que contuvieran temas que no fueran o que fueran de relleno. Prefieren centrarse en temas que fueran más directos y de esa manera pues que el trabajo que presentan siempre sea mucho más atractivo. Lo último que han sacado en vídeo lleva por título Cadáver, en 2019. Se supone que eso va a ser uno de los temas que incluyan ya en el siguiente EP. Pero a mí me gustaría que nos quedáramos escuchando La Tierra de los Sueños, que es precisamente uno de esos temas que aparece en ese último, o en ese EP, en ese primer EP, Esquirlas en el Tiempo, volumen 1 de 2015. Un tema que tiene mucho sabor a en este caso a folk, y también mucho sabor a Iron Maiden. No es que todos los temas de Stryvor sean de este corte, están dentro del heavy metal, pero no necesariamente dentro de este corte, pero sí que me gustaría destacar esta canción porque a mí me gusta bastante. Así que nos quedamos con La Tierra de los Sueños de Stryvor, y nada más, un saludo para todos, hasta luego. Y hemos podido escuchar la sección de Salva Arteaga, que nos acerca pues bandas de la zona de las Islas Canarias. Hemos tenido a Estribor. Recordad que Salva tiene el canal de YouTube de Master of the Universe, donde trata pues el power metal sobre todo, aunque de vez en cuando pues bueno, se acerca a otros estilos. Y acaba de abrir un nuevo podcast llamado Abierto en Canal, donde disecciona de manera muy subjetiva, muy personal, discos clásicos dentro de la escena metalera, tanto thrash como death metalera, power metalera, o sea, os recomiendo mucho ese nuevo podcast que está editando nuestro compañero Salva Arteaga. Recordad que Salva Arteaga también forma parte de Rea, de Rock Entre Amigos Podcast, y un placer que nos ayude con las bandas de Canarias. Sebas, la muerte. Vamos con algo curioso. Me gustaría hablar contigo esto, porque la muerte acaban de editar un trabajo en directo, podríamos decir, porque han aprovechado pues algo que hicieron en streaming y lo han editado en formato tanto visual como audio, ¿no? Sí, esta banda está formada por músicos que tienen varios proyectos a la vez, ¿vale? Son muy, muy de aquí, llevan muchísimos años trabajando, haciendo los que les gusta. Algunos son profesionales de vuelta de la escena, trabajando como técnico de sonido, como iluminación, y estos proyectos se van retroalimentando cada uno de otro, ¿no? Y La Muerte salió en el 2019, creo que, o 2018, no recuerdo ahora cuándo fue el primer lanzamiento, que curiosamente se llamaba La Vi. El disco es una atmósfera muy densa, lo que generan sonidos muy intensos mezclados con, a veces con un punto extremo de saturación, y de golpe pasan a un limpio, ¿vale? Aparte también los chicos están muy relacionados con lo que es Sacramento Records, que es un sello muy muy underground, pero que tiene una visión. Gracias a este emprendimiento, aquí a Sevilla ha venido a tocar, por ejemplo, la banda Pendejo, ha venido a Esparzanza, y no sé, si sigo ahora mismo tendría que hacer un recuento, ¿no? Pero cuando el 2018-2019 tenían, por lo menos una vez cada tres meses, traían una banda europea de altísimo nivel, te la hacían tocar un miércoles por un precio prácticamente irrisorio, ¿no? Como para cubrir gastos, demás y todo, y le daba un empujón a esta cultura underground con una calidad increíble, y eso mismo es lo que ellos están trasladando. Aparte, el arte de este nuevo videoclip me parece increíble, muy currado, con los recursos básicos, ¿no? Que pueda llegar a tener una banda, o con los recursos que ellos tienen, pero muy bien utilizados, que eso te lo da la experiencia, y aparte, sobre todo muy importante, son muy muy buena gente. Bueno, aparte es un estilo de música bastante difícil de definir, ¿no? ¿Cómo definirías tú a estos La Muerte? Porque la verdad es que suenan calmados por momentos, pero luego se vuelven absolutamente salvajes, pero no son groove, tampoco son thrash metal, tampoco son... Es banda indefinida, ¿eh? Está dentro de estos rasgos, ¿no? De atmospheric metal, que se le llama, muy relacionado con... Es un concepto global, ¿no? Es como cuando ibas a esas performances, por lo menos en los 90 y a principios de los años 2000, se utilizaba mucho en Buenos Aires, que ibas a una casa abandonada o a un museo incluso, en el cual te proyectaban imágenes en distintas pantallas, y a su vez había una banda tocando. Rasgos que eran, o tramos que eran melódicos, muy sutiles, y de golpe saturación, distorsión, y cambiaban las imágenes, ¿no? Hacia cierta transición hacia entre una realidad onírica y la aceptación de lo que estamos viviendo como raza humana. O sea, es algo muy profundo, es algo para, no es para ponerlo de fondo mientras te haces un par de huevos fritos, no, esto es como para tener una experiencia, ¿no? Muy cercana, y yo siempre lo recomiendo para hacer trabajo de introspección o pensar un poco en cómo están las cosas e intentar darle quitar las navajas y las pistolas, ¿no? Si van a hacer todo esto que les estoy diciendo. Pero bueno, yo creo que justamente ahí es cuando el arte se vuelve ultrasensorial. Bueno, y decir que el sello Noirax está detrás de esta banda, un sello que apuesta muchísimo por el formato físico y por el under. Totalmente, es que son ese tipo de artistas que no tenemos que perdernos, ¿vale? Por eso muchas veces digo que son tan importantes todos los medios y todas las pequeñas publicaciones, tanto en nivel físico, ¿no? Porque nos dan otra, nos sacan un poco de lo que es la zona de confort. Ya tenemos ultra escuchadas a las otras bandas y está todo bien, no pasa nada. Pero a veces creo que tenemos que, los que tengan inquietudes poéticas o que quieran experimentar, con algo que sea un poco más allá, porque aparte también es como que te va abriendo el aura de conocimiento, ¿no? Vas y son cosas como para escucharlas de a poquito. Quiero decir, si uno no está tan acostumbrado a esta música, me pasa con mucha gente, ¿vale? Que dice, no, es que a mí eso no me gusta. Y digo, bueno, anda a poco. Pon un día un tema, una canción, intenta tampoco. Por eso te digo, ¿no? Hay que prestarle atención, buscar un momento para experimentar con cosas nuevas. Pues bueno, vamos a escuchar este Dead Soul de su primer trabajo, pero editado en directo en este La Morta Vive, un mini LP donde han editado en audio pues ese trabajo que hicieron en directo con todos los medios tecnológicos posibles. La verdad es que el vídeo es bastante impactante, sobre todo en el aspecto de luces y sonido. Y continuaremos con este Rea Metal Magazine. Thank you. Hola amigas y amigos, oyentes, seguidores del Rea Metal Magazine. Otra nueva edición nos está contemplando de este programa, de este espacio que va destinado a las bandas del underground para darle más apoyo, más visibilidad desde todos los lugares de España. Y aquí estamos en el sur, en Huelva. Os saluda vuestro amigo Juan Carlos Manzano de Hispanidad Radio del programa Rock Antena Roll. En esta ocasión con una banda, esta que suena bajo mis palabras, que tiene su sede en la localidad costera de Isla Cristina. En el año 19 pusieron toda la carne en el asador después de una maqueta muy interesante que ya tenía, prometía bastante. Y lo plasmaron todo en 13 canciones y una intro en ese disco que se llamó y que se llama Origen, el cual estuvieron presentando durante un tiempo con bastantes actuaciones, pero como imagináis, a partir de marzo del año pasado todo se quebró a consecuencia de la pandemia. Ellos siguen trabajando, siguen en el local componiendo para cuando puedan de nuevo aparecer por el estudio y también por los escenarios. Este disco que os comento, Origen, es muy, muy ecléctico dentro del hard and heavy. Hay pasajes de todo tipo, muchas influencias, una mezcolanza de estilos que llena de verdad. Ahí lo mismo hay hard rock, heavy metal, que clásico, y hasta detalles de otros estilos, que todo metido en una coctelera dan como resultado un apetecible trabajo, como digo, que está rulando bastante bien y el cual tuvo bastante aceptación. Os voy a dejar con ellos y por supuesto después vendrán más compañeras y compañeros para hacer aún más grande esto que se llama Rea Metal Magazine. Saludos. Muchas gracias por la atención y por el seguimiento. Y ahí está sonando con el tema Buscar la Luz, Ánima 13. tras la sección de Rogantena Roll de Hispanidad Radio con nuestro amigo Juan Carlos, que nos ha acercado a Anima 13, vamos con Vietnam Sai, que acaban de editar el tema Pesadilla. Y bueno, Sebas, yo creo que tú los conoces bastante bien. Sí, la verdad que esas bandas que me sorprendieron. Son pibes muy, muy jovencitos. El más grande tiene 24, 25 años. Y cuando los convocamos por un festival que organizamos aquí en Sevilla, me los habían definido como una banda trash. Y digo, bueno, vale, voy. Yo qué sé. Y cuando les alcancé la de trash y empezamos a ver las condiciones, me dijeron, bueno, vení a ver qué tocamos. Y me fliparon, porque no tienen nada que ver con el trash. Es un hardcore acondicionado al group metal. Tienen toques djent, que es un estilo muy particular, ¿no? Por los ritmos de guitarra y batería. Y son muy simples, ¿vale? Están ahí, hoy están haciendo esto, mañana tienen otros proyectos aparte también, tienen una vida típica, ¿no? De chavales, estilo, bueno, como siempre tuvieron la suerte de tocar, por ejemplo, con Osesno, han tocado con Crisix. Están ahí, ¿no? Como que todo el mundo aquí en Sevilla ya los está conociendo y cada paso que dan es muy bruto, tienen muy claro lo que hacen y también me gustan mucho las letras y las composiciones. A mí me identifican mucho con lo que es la escena actual, ¿vale? Es simple, básico. Salimos, tocamos y nos vamos. Muy cortito, contundente y con un gran, gran futuro. Bueno, una banda que esperemos que en un futuro cercano nos saque más temas, ¿no? Porque de momento, pues bueno, el repertorio es relativamente corto en ediciones, ¿no? Creo que tienen apenas dos o tres temas para escuchar. Sí, este primer EP que se va a editar dentro, que ya va a estar disponible en redes sociales, no, en Bandcamp, creo, y no sé todavía cómo va el tema del físico también, tiene cuatro canciones exclusivamente. Y están trabajando, tienen un repertorio más amplio, pero bueno, se eligieron cuatro, que era lo que daba el presupuesto, que lo grabaron y mezclaron en White Tower Studios de aquí de Sevilla, con un chaval que también aprecio mucho, que está relacionado con la muerte también. Entonces, toda esta zona underground es como que se está retroalimentando y se está apoyando también. Y los planes son para después del verano seguir sacando más canciones, sea en formato single, y bueno, ver cómo va la escena, la situación, y estos pibes los que les falta es salir, tocar y hacerse conocidos, punto. Pero lo tienen todo, ¿vale? Porque la gente que los escucha es un metal, entre comillas, accesible, le puede gustar tanto al que le gusta el hardcore punk como al que le gusta el metal más elaborado. Pero lo que me gusta particularmente es la actitud que tienen, porque si vos los ves, son chavales muy simples, muy muy bonitos, muy educados, pero tienen un cabreo interno que lo transmiten muy bien a través del metal que están haciendo. Pues bueno, vamos a dejaros con el tema Pesadilla de estos jovenzuelos Vietnam Sai. Oh! Y Sebas, toca terminar este Rea Metal Magazine. Lo haremos con unos asturianos, con Automatic Kafka, una banda de hard rock con toques blues alternativos, incluso también nos acercan algo de grunge. Joder, mira que lo he hablado con Joaquín cuando hacemos programas para Rock Entre Amigos, que ha sido del grunge, un estilo de música que en los 90 se comió el rock, desapareció pronto, y existe el grunge todavía. ¿Hay bandas que son de puro grunge? ¿O eso crees tú que fue, bueno, una denominación de un estilo de alguna banda, pero realmente el grunge como estilo musical tampoco fue tan real? El grunge propiamente dicho, ¿no? Como tal, yo creo que era lo que venía de del verdadero indie, ¿no? De las bandas independientes y que sean un rock entrerelacionado con la distorsión y un poco con acercándose y coqueteando un poco con el metal o con el rock progresivo. Más que nada, nos tenemos que ir a bandas como The Pixies o como The Breeders, ¿vale? Que fueran las fundadoras de este sonido de tan agresivo y tan contundente con las distorsiones y demás y todo. Mira, casualmente dentro de poco se cumplen 20 años de... ¿20 años? No, más de 20 años, creo que 25, 30, ni me acuerdo, ni lo quiero pensar, del lanzamiento de bandas como Bush, por ejemplo, ¿vale? Y para mí el término grunge sirvió únicamente para tomar una etiqueta de una movida, ¿no? Que podría haber sido lo que era la movida de Seattle, que fue altamente interesante y que tuvo un final catastrófico. Si nos ponemos a ver lo que están haciendo hoy los que formaban parte de ese proyecto, como por ejemplo Pearl Jam o la banda del Cabo, el Oeste, ¿cómo se llama? Ay, Alice in Chains. Corgan. Ah, tú dices es Machine Punk. Es Machine Punk. Están haciendo cosas de rock y música actual. Los veo muy despejados de aquellos comienzos y me parece bien. Y me da coraje que la gente los critique por no hacer lo mismo de siempre. Yo qué sé. Sí, bueno, de todas maneras un estilo fue un estilo difícil de encasillar o de definir, porque incluso los mismos grupos que formaban parte de la movida, Soundgarden, por ejemplo, Alice in Chains, Pearl Jam, ellos mismos incluso no les gustaba que les enclavasen en ese estilo, porque por ejemplo Soundgarden o Pearl Jam tenían elementos muy jarro, muy heavy metaleros y con esencia muy Black Sabbath, ¿no? Entonces chirriaban dentro de esa comparación con quizás Nirvana, ¿no? Claro, porque por ejemplo Black Sabbath estaba más cerca del heavy metal, tanto por las composiciones que hacía o los solos de guitarra que tiraba Chris Cornell, era más bien como decía Black Sabbath. Y Pearl Jam era el grupo idolatrado por ellos, eran aparte de Neil Young, de Who. Correcto. Entonces estaban intentando hacer, no intentaban hacer un rock progresivo, porque Mike Van Reiden nunca ha destacado por ser un gran violero, ¿no? De hacer punteos tan complicados como hacían, pero sí en las rítmicas y en momentos muy puntuales hicieron una estructura, y lo que tenían en ese momento era que acabaron, ya estábamos todos hartos de ese glam rock, hard rock entre metal, como era por ejemplo Guns N' Roses, que fue la banda más conocida del planeta durante 2 o 3 años, y era todo ese tipo de explosiones, toda esa dulzura de Bon Jovi que ya estaba convirtiéndose, estaba más cerca de ser Luis Miguel que los primeros discos. Ojo, que a mí me gustaba mucho Bon Jovi. Entonces, claro, aparecieron cuatro peludos haciendo una música, un rock and roll de 4x4, y ya está, y todo el mundo fue detrás de eso. Nirvana tuvo un discazo producido por Butch Vig, que para mí fue un disco único en la historia por lo que significaba en ese momento, y después evidentemente se le vino el mundo abajo por todos los problemas personales y porque era un pibe que no estaba preparado, como seguramente no estaríamos ninguno de nosotros a esa edad, y terminó como terminó la cosa. Efectivamente, y bueno, claro, es verdad que el grunge fue simplificar el mensaje, tanto musicalmente como quizás letrísticamente sí que era más complejo, ¿no? Porque ahí es más retrospectivo todo, más personal, y sobre todo con Nirvana a la cabeza del movimiento, pues bueno, eso ya se pudo ver. Y todo para hablar de Automatic Kafka. Ya ves, Sebas, que esto es tremendo. Sí, pero bueno. Sí, y no me quiero enroscar más, ¿viste? Ni hablar ni de REM, ni de Meat Puppets, ni de todas esas bandas, porque eso sí queda para una cosa que en verdad eran bandas muy muy simples que llegaron por actitud, punto. Correcto. Y bueno, junto a ese movimiento del grunge vino también ese punk universitario con bandas como Green Day, Offspring, Blink 182, que también nos acercaron por la simplificación del estilo a la vertiente un poquito más desfasada o más desenfadada, podríamos decir, y también muy, muy interesante. Y que con el tiempo, lo curioso, Sebas, es que con el tiempo lo ves con cierta nostalgia, aunque fue una música, para mí, que no fue nada influyente. Para nada, totalmente de acuerdo con vos, porque pasamos de comer hamburguesas en la carretera, que podían estar buenas o peores y yo qué sé, pero quedan ahí, no te vas a ir a comer un sábado a la tarde a la salida 42 de la autopista que va a Lavallol, ¿no? O a Lanús, ¿no? Y después pasó a ser Burger King, porque, por ejemplo, sí, Green Day y Offspring, vale, tenían una producción buena, un sonido, y eran una propuesta que mamaba mucho de Bad Religion. Basta, no jodamos, que eso nace de ahí. Y después empiezan a salir grupos como Sum 41, Ariana Farmo, por nombrarte dos, o este mismo que vos decías, Blink 182, que no tienen absolutamente nada memorable, que los conocemos porque MTV nos los ponía de frente entre los vídeos nuevos. Y ya te digo, no tienen absolutamente. Está más cerca del Canto del Loco, ¿viste? Más o menos lo mío. No jodamos, el pibe este, el vocalista del Canto del Loco, que Dani, lo respeto mucho, es un multiartista, es esos tipos multifacéticos que hacen todo regular. ¿Me entendés? Y ese tipo terminó grabando una canción con Tony Bennett en Nueva York. Entonces, tu sello discográfico es increíble. Estamos todos locos. Bueno, perdón, me fui. No, pero no, eso es lo maravilloso de Rea Metal Magazine y de los formatos de rock entre amigos. Así que bueno, nos vamos a despedir con estos asturianos, Automatic Kafka, que acaban de editar, bueno, en este 2020, Metamorfosis. El tema que han editado hace poco, Wanted Fame, como he dicho anteriormente, elementos del grunge, del metal alternativo, del hard rock, del blues, bueno, elementos muy clásicos dentro del rock. Y bueno, Sebas, nos despedimos de este Rea Metal Magazine 10, que esperamos sea interesante para los escuchantes. Hoy ha sido un programa, sin querer, poco extremo. Han habido veces que hemos traído grupos mucho más extremos, y este nos ha salido bastante alternativo, ¿eh? Ya nos tirará de las orejas nuestro compañero Chaitan, sí, escuchándolo, sí, y diciendo, tío, que aquí ha faltado caña y todo eso que comenta. Pero vuelta, un saludo muy grande a nuestro productor, felicidades desde aquí de vuelta por la gran entrevista que le ha hecho para Mautorlana a la gente de Angelus a Patria. Y también no quiero irme sin decir, bueno, esto, ¿no? De muchas gracias a la gente de metalescala.com, que también se la pasa tirando mi información. Cada vez que los llamo, le pido algo, me recomienda totalmente, así que es parte de mi equipito de producción también. Y la variedad, ¿no? Sobre todo la variedad. Ya para el próximo buscaremos más caña, pero también pasa que muchas bandas ahora están en momento de retroceso, ¿no? De grabar, de preparar cosas para septiembre, octubre. Entonces los lanzamientos es como que ya se están frenando, sobre todo también porque volvemos al mismo circuito de antes de la pandemia. Como decíamos al principio, las salas vuelven a ser salvajes, vuelven a cobrar un montón de dinero, la proyección es no sé cuánto te va a salir, y bueno, a ver cómo seguimos y a ver cómo estamos, che. Bueno, pongámosle a un día nublado, pues un sol, aunque sea por debajo de las nubes, para que esto mejore. Así que, Sebas, un auténtico placer que de nuevo hayamos estado juntos para difundir el rock español. Así que un abrazo. Sí. Amén. Un abrazo, Sebas. Otro para vos, Kiko. Muchísimas gracias. Elvis today. You know the real Elvis today. Yes, I met. It's a fantastic David for the real Elvis. Yes, right. Thank you.